outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 5 o 57. Esta noche, nos encontramos Carlos Reyes, El Imanauta, Iván Torrecillas y Klaus Cardo, Pecas y Salchicha. Y Lord Tuétanos. Le mandamos un saludo a Pablo, que anda ahí en una celebración de su secta extraña. Entonces, hermano, te mandamos un abrazo. Y también le mandamos un fuerte abrazo a Don Arthur, que le están... Un abrazote a Arthur. Sí, claro. Le están poniendo unos fierros candentes en sus pompis. O sea, sí, inyecciones. ¿Cómo sabes eso? Él dijo que le iban a poner eso. Que le iban a ensartar un metal por atrás. Sí. ¿Ustedes supieron eso? Sí. Yo percibo que sí. Percibo. Él dijo que salió del doctor y que le iban a poner unos hierros en sus pompis. Le van a ensartar ¡Ay, Dios! Le van a ensartar un fierro en el trasero. Dios. Es correcto. O al mil banderillas. Un saludo. ¡Órale, cabrón! Un saludo a Arthur, a su R2D2, que siempre me saluda. A su Agus. A su Agus. Y a Jazz. Sí. Sí. Y luego, saludos. ¿Quién quiere dar saludos? Carlos. Fíjate que hoy sí quiero mandar saludos. Quiero saludar a un par de muchachonas que nos van a escuchar por primera vez. Quiero que sea lo primero. A Valeria y Berenice, mis chiquillas. Eso. Les prometí yo ser moderado en mi lenguaje para no avergonzarlas. Pero como no quiero que piensen que me censuraron por algo, entonces pues ni modo, hija, se van a tener que aguantar el lenguaje. Tu lenguaje eso es. Y vulgar. Pones a Jorge a hacer el bip, bip, bip. Sí, no, qué huevo, pues todo el programa, güey. Sí, lo ya. Sí, a Marianita, Lilianita, como siempre, el personal de la 501, especialmente, ahora sí, al Commander Rex, que vino de León, Guanajuato. Al Commander Billy, que también vino de León, Guanajuato, su esposa. Y a Darth Mode, que vino de Ciudad de México para el evento del trooping en Villa del Oeste. Paseo del Oeste, perdón. Ya no es Villa, es Paseo del Oeste. Un 10. Súper experiencia. Gracias. Pues a Wendy, porque de repente se aparece, como ya saben. Sí. Sí, ella. Hola, sí, Wendy. Sí, no, es como Beetlejuice, pero al revés, güey. No sé cómo se dice al revés, Wendy. No, si no le invocas, se aparece. Un saludo de Moni. Un saludo a todos los que nos escuchan. Y ya va cenado, con donas. Y ya. Saludos, ¿ya? saludos a todos. Ok, ¿sí? Bueno, yo saludos a Vero. A ver, pregunta, Jorge. Diga. ¿Tú vendes la sangre o la donas? Con albur o no, sin albur. ¿Qué es con usted? Sí, así como que. ¿Usted vende su sangre o la dona? Ah, buen punto. Tú comes donas, güey. Hay donas, güey. Ahora. Oye, ¿pero a quién le mandas saludos tú? A Vero. ¿A quién? ¿A quién, oye? Ya, dime. Y bueno, vamos a mandar saludos también a nuestro... Y cuando el nombre dice, ya, Vero. Ya, Vero. Oh, viu, viu. Pinche tú. Te odio. Bueno, y nuestros nuevos seguidores en Twitter, a ver, Jokmik, a José Álvarez, a Fin de la Historia, All Dirty Bastard, ese, okay. Híjole. Televisa Comic Fail, Mexican Comic Fail, Camaleón Comics, Israel Bernardino, Lorena MP, ¿será Lorena de Ministerio Público? Puede ser. Uy. Puede ser. Kefoquín. Pueden ser sus apellidos también. Sí, también. Kefoquín, Abel Betancourt, Cartucho TV y Al Crítico. Y también a nuestro nuevo seguidor en Facebook, que es Ángel Luis Bosos. ¿Más o no? Sí, esta semana estuvo muy tranquilo. Esta Veru ya nos oye, ya nos oye. Ya. Híjole, qué pena. ¿Ya le dio like? Sí, qué ya. Qué pena, bueno. Yo creo que la pobre no nos entiende ni la tercera parte, va, pero... Oye, y un saludo a todos los que nos escuchan más allá de nuestras fronteras. Sí. Porque... Llegamos hasta Argentina, llegamos hasta... Internacional. En la Aconcagua, llegamos hasta... Pensé que ibas a saludar a los de Nombre de Dios, a los de... A Cuéncame. Muy a la hermana República de Garabitos. Y bueno, vamos a comenzar con las noticias de la semana. Y en la sección Camino al Oscar ya salió la lista de filmes que compiten para la nominación por la categoría de filme extranjero. Y va como sigue. Por parte de Argentina, Wild Tales. De Estonia, Tangerines, o sea, se mandarinas. Ruega por nosotros. De Georgia, Corn Island. Ruega por nosotros. Mauritania, Timbuktu. Netherlands, Accused. Poland, por nosotros. Poland, Ida. De Rusia, Leviatán. O sea, huevo, tenía que ser Rusia. De Suecia, Force Majeure. Venezuela, Deliberator. El Liberador. Liberador. El Liberator. Y tenemos que agradecer al gran Cthulhu porque el espantoso filme México-Español Cantinflas no llegó siquiera a la ronda final de las nominaciones. Oye, qué bueno, ¿eh? Qué sí, bueno. Me habría dado vergüenza. La gran perdedora es. Sí, no. Y aquí que nos la quisieron vender como si hubiera sido la hiper mega producción y era un asco de película, pero bueno. Y en la sección de las secuelas que no queremos, Orlando Bloom, o Legolas, pues. Legolas con Ángel Face comentó durante la promoción de The Hobbit que ha estado en pláticas para que su personaje regrese a la nueva Piratas del Caribe, Dead Men Tell No Tales, y comenta que aún no sabe bien qué va a pasar con él, pero que según lo que él sabe será una especie de reboot de los filmes y que tendrá algo que ver con su personaje y la relación que tendrá con su hijo, que por si no lo sabían tiene un hijo, pues se ve en una escena post créditos de Piratas del Caribe At World's End. Sé que era muy mala y seguramente... Yo pensé que en la vida real. No, güey. Sé que la película era muy mala y seguramente se salieron antes de las escenas postcréditos, pero sí, había una escena postcréditos y sale el hijo del personaje. ¿Se supone que regresa, no? Después de los cuantos años que fueron. Pues no sé. Es... Fue la única película que vi de las tres, no te preocupes. Al filme regresa evidentemente Johnny Depp. Como el Capitán Jack Sparrow, pues es el único filme que ha hecho en la última década que le ha dejado dinero. Y se agrega como el villano Capitán Brandt, el actor Javier Bardem. El filme será dirigido por Josh Mid Ronin y Stephen Sandberg, con una fecha de estreno para el 7 de julio del 2017. ¡Ahoy! Y en la sección... Y en la sección de los reboots que no queremos... Ahora resulta que Paramount quiere hacer un nuevo reboot de la serie ochentera de Miami Vice. Esto sería el tercer reboot, pues si recuerdan, en el 2006 Michael Mann hizo un filme de Miami Vice protagonizado por Jamie Foxx y Colin Farrell, y la verdad es muy bueno ese filme, ¿eh? Está muy padre. Pues fíjate, yo no lo vi precisamente por el mal recuerdo de la serie, que me platicaron, porque en los 90 pues... No, era una criatura apenas. Sí, no, la película de hecho es muy buena, ¿eh? La verdad que sí, pero dista bastante de la onda original de la serie, por eso también me gustó bastante. Paramount ya está entonces con pláticas con guionistas para echar a andar el proyecto, así que es cosa ya de cualquier momento. Y en la sección de tiren las computadoras y regresemos a los años 70, y en una decisión completamente inesperada, Sony en la semana decide retirar el filme de The Interview, dadas las amenazas de un atentado terrorista en los cines que le exhibieran. Y pues las amenazas que también los hackers le hicieran a la empresa de liberar más información clasificada. Ya les liberaron todo. Pues. No, siguen. Esto fue ya demasiado para Sony, quien prefirió cancelar el filme a arriesgar vidas. Esto deja un precedente muy peligroso para futuras situaciones, pero al final hay que reconocer que fue una decisión valiente por parte de los ejecutivos de Sony. Toda la semana han habido una serie de acusaciones de un lado y del otro de que a Sony lo acusan de cobarde por haber cedido, otros dicen que es muy valiente la decisión, pero al final de cuentas hay que ponernos en la perspectiva de, es una película, no mames. Buen punto. A esto, el presidente Obama lamentó la decisión y cree que fue un error. Sin embargo, es solidario con el daño causado a la empresa y a sus trabajadores, y culmina diciendo que esto es una amenaza a la libertad de expresión y que no pueden tener una sociedad donde un dictador en algún sitio puede imponer censura en los Estados Unidos de Norteamérica. Y venga la Tercera Guerra Mundial. Que ellos están tomando el asunto muy en serio y decidirán dónde, cómo, cuándo responderán de la manera que consideren apropiada. O sea, se les van a tirar una bomba en algún lado. Mínimo. Por cierto, hoy en la tarde, precisamente, salió el rumor de que Sony sí va a liberar en vía digital la película. Todavía no se sabe bajo qué plataforma. A lo mejor lo iba a hacer por su plataforma gratuita de Crackle, o a lo mejor por YouTube, o a ver qué onda, pero... ya fuera de bromas, Y tomando en proporción seria esto, esto es sin precedentes, Sony tuvo que actuar de la mejor manera. El daño fue catastrófico. Ya lo hemos estado platicando en las semanas pasadas anteriores. Severo. Es que ponte a pensar, aunque mucha gente la toma así como que, ay, ¿cómo te van a hacer eso? Pero pues, por ejemplo, ¿se recuerdan? Uno de los peores atentados en un cine fue en el de Aurora, en la película de Batman, ¿se acuerdan? Sí. Y no hay que olvidar que no falta el loco histérico que por ganar notoriedad vaya y haga algo, aunque ni siquiera tuviera algo que ver a lo mejor con Norcorea. Norcorea es como el perro que ladra detrás de la reja, güey. Ladra pero no muerde. O sea, exactamente, o sea, hace mucho pedo, pero realmente sus mira, posibilidades unos chinitos. Oye, pero están bien pinche locos, ¿eh? Sí, no, de que están de locos veras. Precisamente ese es el problema, están bien crisis. Entonces, yo estaba leyendo un artículo en la semana que decía que ¿para qué someter a semejante presión de seguridad pública cuando realmente pues no la merita? Mejor libéralo de otro medio y asunto arreglado. Sin embargo, pues sí deja el precedente, ¿no? Y pues bueno. Lo que sí queda claro es que la ciberguerra o la guerra cibernética quedó en primer lugar. Lo comentamos también la semana pasada, no es algo nuevo, o sea, ha estado pasando en los últimos 10 años y es algo muy común, más de lo que pudiéramos pensar. Pero lo que hizo Norcorea fue ponerla en el primer plano y llevarla ahora sí a la notoriedad, ¿no? O sea, sacarlo de lo clandestino. Ponerlo en la marquesina. Y sí, también fue así como que, hey, no, tú eres el más fregón, pues ahí tengo una patada, ¿no? O sea, fue también evidenciar, ¿no? Las brechas de seguridad o el poderío, vamos a llamarlo así, de los hackers. Pero ya está confirmado que fueron los de Norcorea. Sí, no, ya, o sea, pues digo, el mismo Obama ya lo dijo. O sea, ya no hay duda al respecto. De bueno, hecho, que a lo mejor los pobres norcoreanos no fueron, güey. No, sí, ni cuenta. Pero ahí agarraron a un cuate y vamos a disfrazar esto para darles en la torre como alguna vez pretendió hacerle de Estados Unidos. ¿Cómo se llama el güey? Osama, pendejo. Osama. Ya está como Osama. Osama. Los pobres árabes ni cuentan. Haciendo los propios gringos. Pero ese fue contra, se fueron contra Saddam Hussein. No, sí fue Osama. Sí, fue Osama. Bin Laden. Pero, sí. Pues, sí, sí, ah, pero bueno, todo sí. Está arreglado. Bueno, y por cierto, continuando con las filtraciones, se supo que por allá del lejano del año del año 2012, el presidente de Marvel, Alan Fine, quiso arrancarse los ojos y literalmente quemar el guión de The Amazing Spider-Man 2 y que quedaba fuera de la discusión siquiera comprar el DVD después de haberlo leído. Qué bueno. Y luego, ¿por qué no lo destruyó? Pues porque no era de Marvel, pues era de Sony. Pero sí, su reacción quedó plasmada en una serie de correos electrónicos que intercambian entre los ejecutivos de Marvel y Sony y el presidente de Marvel, literalmente, y lo cita, quería arrancarme los ojos. Y yo, ok. Así de mal estuvo la película. ¿Y cuántos van de se los dije? No, ya. Y en la sección de las chocheses, ahora el director Tim Burton confirma que para su secuela de Beetlejuice, que por si no lo sabían o lo habían olvidado, ya habíamos comentado antes de que están en planes de hacer una Beetlejuice 2. Y va a regresar Winona Ryder. Ahora, no sé si tenga pegue este filme. Si recordamos, se estrenó originalmente en 1988. Pregunta que si va a ser Michael Keaton. Pero creo que Iván todavía ni nacía en eso. ¿Cuándo naciste, güey? 89, fíjate, es un año, o sea, ni siquiera habías nacido. De que regrese Michael Keaton aún no se sabe nada de manera oficial. Tim Burton ha dejado así como que entrever de que sí están en pláticas, porque pues no pueden hacer un Beetlejuice sin Tim, o sea, sin Michael Keaton, sí. Están de acuerdo. ¿Y la señorita Ryder? Y la señorita Ryder, entonces yo creo que van a tener que amarrar todo en el set para que no se lo robe. Pero pues bueno. Habría manera de sacarle jugo a una parte 2. Ah, yo pensé que a Winona. Ah, ¿sí? No. Dije, pues claro. ¿De qué desagradable, ¿eh? Qué desagradable. Pero no escuchaste nada. Che. Para que lo vayas conociendo de una vez. Sí, es que como que ahí se acaba la película y ya, ¿no? O sea, ¿qué? Yo creo que es esas secuelas que están sacando más por nostalgia. Está muy lejano. Que realmente por mercado. Sí. Pero no se acaba en sí, o sea. tiene un final que puede seguir, ¿no? No, no, pues deja eso. Tenga o no tenga final el filme, o sea, el problema es el mercado. Digo, ¿cuántos que vieron Beetlejuice en 1988 todavía la recuerdan ahorita? Yo ni me acuerdo. Pues todavía ni nacías, güey. Pero si la sacaran para época de Halloween, pues claro que pegaba. Usted diré. O sea, sabe. Digo. No. Fíjate, ¿reconoces cuando se puso de moda Jack en el extraño mundo? Sí. Y yo dije, ¿por qué, verdad? Pues por la onda esta de los niños emo. Entonces, probablemente en ese momento hubiera sido más rentable sacar un ídolo, un personaje gótico popero. Sí. Puesto que en ese entonces como que era más asequible, pero ahorita no. Sí, no, la verdad no me lo imagino, ¿eh? No, pero bueno, la verdad no. Y en la sección de chúpate esta. Guillermo del Toro estuvo comentando sobre la primera temporada de la muy buena serie de The Strain y sobre lo que veremos para la segunda temporada sobre la primera. Comenta que no quedó muy satisfecho, por ejemplo, con el rostro del maestro. ¿La vieron? ¿Alguno de ustedes sí la vio, la de The Strain? No. Apenas la empecé. Ok, la serie es muy, muy, muy buena. Está bastante pegada a las novelas de Nocturna. Pero él menciona que cuando estaban filmando, él también traía muchos asuntos personales que atender, etcétera. Entonces, que toda su atención no podía darla por completo a la serie. Y que veía los dailies y hacía su parte del trabajo y todo el rollo. Pero que el maquillaje en sí del rostro del maestro, cuando por fin se revela, pues sí se ve, pues la neta se ve medio pinchón. Entonces, pues Guillermo del Toro pues dice que está consciente de eso y que pues van a trabajar en ello. ¿Cuál gana, esa o la de Dualin? ¿Cómo? ¿Gana ese o la de Dualin? No entiendo. El Hobbit. Del maquillaje. No, nada que ver. Y entonces que pues es de los aspectos que quiere mejorar para la segunda temporada. También dice que buscan profundizar más en el aspecto biológico de la epidemia, pues esto se dejó un poco de lado por darle más valor al desarrollo de los personajes en esta primera temporada. Asimismo, para la nueva entrega veremos más la afectación a nivel global, porque pues lo vimos nada más en ciertas partes, digo, por cuestiones de presupuesto se entiende, ¿no? De que pues no puedes ver todo lo que está pasando en Manhattan, pero que también veramos pues lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Pero como que delegó en esta primera temporada por sus compromisos y sí. Va a retomar, entonces puede estar interesante lo sí, que salga. Sí, y la verdad es que la serie es muy buena, ¿eh? Tiene un par de episodios obviamente muy buenos y otros bajones, tediosos, sí. Pero pues es normal en las series, pero como corte de caja, podemos decir. Uh-huh. La serie es muy padre, la verdad es muy, muy, muy recomendable. Entonces, sí, se la recomiendo bastante si no la pudieron ver. Y en la sección de Se la come cruda. Ya se sabe más o menos cómo irá a estar situada la nueva serie spin-off de The Walking Dead, que ahora, en lugar de estar situada alrededor de Atlanta, estaremos en la ciudad de Los Ángeles. Y todo indica que será una especie de precuela a lo que ya conocemos y que estará ubicada en el tiempo de los primeros días de la epidemia. Si recuerdan, The Walking Dead empieza cuando ya la epidemia ya hizo su desmadre, o sea, ya todo mundo. Sí. Y en esta, pues en Los Ángeles va a ser cuando apenas está la epidemia surgiendo, ¿no? Como entonces, que, fíjate que... Perdón, el tiempo cuando está Rick desmayado, bueno. En coma. Sí, ¿no? Es más o menos de esa parte. En esa parte, ajá. Sí, fíjate, cuando comencé a ver la serie, a mí me gustó mucho, que empieza como la primera de Exterminio. Ándale. Sí. Sí se antojaba que hicieran una precuela. Se antojaba, ya después ya hicieron larguísimo el rollo y las temporadas y la expectativa, pero sí se veía venir. Pues de hecho, el cómic en sí ya tiene 10 años. Tengo una amiga, por cierto, saludos a Diana. Saludos. Que ella es fanática del cómic, ¿eh? Nada más que ya está enfrascada en criticar la serie. Es normal. Sí, de hecho. No, yo por eso. Porque la serie no da lo que el cómic. Sí, exactamente. Así estuve yo hasta que harté a Wendy y ya mejor le va. Lo que pasa es que Robert Kirkman explicaba cuando estábamos más o menos por la altura de la tercera temporada de The Walking Dead, de que el éxito del cómic era que no sabías qué iba a suceder. Entonces, cuando hizo la serie, pues los que habían leído el cómic ya sabían qué iba a pasar. Entonces, pues le daba en la madre, o sea, perdía ese efecto. Entonces tuvieron que hacer muchos cambios meter uno que otro personaje nuevo, quitar alguno que otro, darle un giro, ¿no? Para que la verdad, para que no supieras qué iba a suceder. Y las escenas claves, los diálogos claves que habían enmarcado al cómic, que lo habían hecho tan impactante, de todos modos sí están en la serie, pero ocurren de manera diferente en el cómic. Por ejemplo, en lugar de que sea fulanito al que matan de cierta forma, pues ahora es a perenganito. O sea, detalles así. Entonces son dos medios diferentes, están contando la misma historia, pero obviamente si te clavas mucho con el cómic, pues la serie te puede brincar. Igual, si te clavas mucho con la serie, el cómic también te puede brincar. Esto a diferencia, por ejemplo, de Game of Thrones. En Game of Thrones, la primera temporada es básicamente el primer libro. Haz de cuenta que lo estás leyendo. Pues todo es muy bien. Y después empiezan a hacer cambios en la historia de Game of Thrones conforme vas avanzando en las temporadas. Porque en el medio que estás de la televisión, pues puedes avanzar más rápido. Porque puedes cubrir otras cosas de una manera distinta. O sea, son medios diferentes. Entonces, pero aún así sigue siendo una buena serie. Sí, las dos a mí me gustan mucho y se me hacen muy buenas adaptaciones. Tienen lo suyo, pero pues si te clavas más en uno, pues obviamente que la otra te va a brincar. Pues entiendo perfectamente lo que mencionas de Diana. Entonces, pues sí. Y bueno, y en la sección del amistoso vecino, apenas comentábamos la semana pasada de los múltiples planes que hay en el aire para Spidey. Bueno, pues ahora ya se supo que en verdad ya hay un plan para incorporar de lleno al arácnido en el universo cinematográfico de Marvel. Y va como sigue. Se haría un cameo en Captain America Civil War. Peter estará ya en este universo donde los superhéroes están divididos. Él será un adolescente y vivirá con su tía May en Queens. Tony Stark, o Iron Man, pues, por si no sabían, lo reclutará y le dará un traje. No me digas que es él. Sí. Spoiler. Entonces le daría un traje, la famosa armadura que conocemos de Civil War. Spider-Man se reunirá con Black Widow y con el Capi. Esto incluye que aparezca en Avengers Infinity War en el 2018 y en el 2019. Y para esto tendría filmes individuales en el Inter. Pues así ya suena bien. Suena bien. Sí, ya, alentador. Ya vieron con esta última película que tienen que hacerle otra. Sí, o sea, Marvel definitivamente tuvo que meter las manos y decir, a ver, Sony, no puedes hacerla, güey. Definitivo. Y qué bueno, porque Spider-Man, pues sí, es uno de los superhéroes. Es uno de mis superhéroes favoritos, sí, ni para qué. Como a mediados de años salió un estudio que decía de valor de marca. Spider-Man es la marca que más dinero genera de cualquier otro superhéroe. Sí, es entrañable. Sí, ya ves, Berenice, nada más a ti te gusta. O sea, en juguetes, en cómics, en lo que tú menciones, en merchandising, o sea, en lo que tú menciones, Spider-Man es el que más dinero genera. Más que Batman, más que Superman, incluso, más que ellos dos juntos. O sea, era una cosa, No, o sea, el gran producto. Sí, es el gran producto marca icónico. Entonces, pues que lo tuviera Sony y que la verdad lo estuviera desperdiciando de tal forma, era así de no. Claro que Sony jamás lo va a vender, pero la decisión que estaban tomando de, a ver, bueno, tú ten el control creativo Marvel y nosotros distribuimos y pues básicamente hacemos la parte que ellos sí saben hacer, era un ganar-ganar. O sea, realmente se habían tardado mucho. 5 películas nada más. Sí. Y en la sección de I Had a Dream, seguimos con Sony. Y resulta que para la productora les pareció muy buena idea de que el siguiente James Bond sea Idris Elba. O sea, sea Heimdall, por si no lo ubican. La idea de que tengamos un 007 de color, pues no es nueva. Ya desde antes del casting de Daniel Craig se había manejado la idea, así que pues no suena tan descabellado. Recuerdo que para cuando estaban buscando el James Bond antes de Daniel Craig, se mencionaba mucho a un actor británico de color que es... ¿se acuerdan de la primera de Resident Evil? El comandante del equipo militar, que también sale del papá o esposo de Moira Quinn en la serie de Arrow. Él lo estaban postulando para ser James Bond y luego ya se fueron por Daniel Craig a la mera hora. Entonces que ahora, porque pues este posiblemente sea el último filme de Daniel Craig como Bond, pues ya andan empezando a surgir nombres. Ahora, Idris Elba es un muy buen actor y de hecho ha hecho muy buenas producciones, pero se me hace como que ya está grande como para ser Bond. Pero es que te pueden poner un Bond. Hay gente cabrón, grande interesante, ¿no? Digo, porque por ejemplo, más o menos tardan unos 2 años entre filme y filme de Bond. ¿Tus cuántos te gusta donde Bond se viera todavía bien siendo interpretado por Idris Elba? No te daría para muchos. O sea, ya está grande son, hay que tener en cuenta eso. Bueno, el cine es mágico, ¿no? Pues sí. Y si ya le echaron el ojo, ha de ser por algo. Se la va a ver negras. muy probablemente. Eso te iba a decir, cuando dices que un actor de color, dije, bueno, ¿qué color será ese? Ya dijiste, ya. Gracias. Ahora que me estoy viendo políticamente correcto. Es correcto. Bueno, y en una galaxia muy, pero muy lejana. Ay, silencio todos, por favor. Natalie Portman comentó en la semana que cuando se estrenó Episodio 1, allá por 1997, y a pesar de haber sido un hitazo en taquilla, la crítica pues fue durísima con ella. De mala actriz no la bajaban. Y que este filme casi destruye su carrera, pues ningún director quería contratarla. De no ser por el director Mike Nichols, que dirigió, por cierto, La Jaula de las Locas, quien le escribiera a su amigo Anthony Mignella y le pidiera que la pusiera en el nuevo filme de Cold Mountain, que él la respaldaba. Esto al final la puso de vuelta en la vía correcta. ¿Y quién iba a pensar que en el 2011 obtendría un Oscar por mejor actriz en su papel de Black Swan? Excelente. Esa película es buenísima. Excelente. Es muy buena. Entonces, ya viéndolo en... Ya viéndolo, y aparte es bonita. Sí. Déjalo que repita, ver, que el señor sin micrófono. Sí, el señor sin micrófono. Dilo. Que es buena actriz y que está bien... Mamacita, dilo. Con así como dijiste, ¿no? Eso es cobarde. Tiene... es histriónica. Es histriónica, güey. No, pero ya aparte de todo lo que es obvio. Sí. Ay, de todo. ha evolucionado como actriz, o sea, sí se nota la pasión que tuvo, la madurez, sí, desde allá. Pero desde chiquilla era buena. Sí, en la película, no. Esa, inolvidable. Hay una donde se anda ahí suicidando, ¿no? ¿Qué película es esa? Black Swan. No, sí, es Natalie Portman, de mucha vida que se corta las venas y sale Al Pacino, que la encuentran en una tina ahí. Anda, no sé cuál es. Válgame, no me suena. Acuérdense, sí, no, que es un papel ahí terciario, sí. Pero ahí sale. Ahorita me acuerdo. Ok. Bueno, y un poco entre noticias de cine y de las de cómics, Marvel anunció que harán una remasterización de la miniserie de cómics que publicara sobre Star Wars en 1977, escritos por Roy Thomas. Estas nuevas ediciones, al estilo de novelas gráficas, serán recoloreadas por Chris Sotomayor y el nuevo arte de portada será realizado por Adi Granov. Y al más puro estilo de George Lucas, incluirán nuevas escenas. No es broma. También van a republicar con este mismo estilo las... ¿No las de 250 y tantas portadas? No. Las de Star Wars, de Empire Strike Back y Return of the Jedi. Y comenzarán a publicarse a partir del próximo año. Oye, yo recuerdo de niño tener un cómic de Star Wars. Sí, de hecho, sí. El cómic de Star Wars, y este es trivia Star Warsera, salió antes que la película. Porque si se acuerdan, andaban buscando cómo vender el filme y pues sacar fondos, porque pues no la libraban. Entonces los de merchandising se iban a la Comic Con y vendían playeras y vendían libros y vendían fregadera y media. Y vendieron la idea a los cómics a Marvel, que Marvel andaba buscando algún producto del espacio y todo el rollo. Pues también dijo, pues órale, ándale. Y lo empezaron a publicar antes de las películas. Entonces quienes compraron los cómics... pues se spoileraron todo, ¿verdad? Nada más que pues en... Pero era una época... historia muy rara, oye, porque en esa historia van huyendo Han Solo, Chewbacca y la princesa Leia y encuentran unos personajes como en un planeta lleno de montañas, y es donde sale un personaje que a mí me gusta mucho, que casi nadie conoce, se llama The Jax o Jackson. Es como una especie de conejo verde grandote, que es como pistolero. Y salían otros personajes, que también salía una especie de puercoespín. Entonces los atacan una especie de águilas, de hombres águila, y el puercoespín dispara las espinas. Y todavía me acuerdo de ese cómic, fíjate, quién sabe qué habrá sido. ¿Dónde acabaría? Sí. Búscalo, igual ahí lo tienes. Es una joya eso, ¿no? Sí, efectivamente. Y para terminar con su dosis semanal de Star Wars, se supo del nombre de otro personaje del nuevo filme. En este caso es el Capitán Phasma. al cual no tenemos ni idea de quién es, ni qué actor lo interpreta, ni nada sobre él. El chiste es que nomás sabemos que se llama Capitán Phasma. Así que esperaremos un poco más para ver si se sabe algo oficial. Por ahí andaba el rumor de que podía ser el comandante de los Stormtroopers a cargo del, del negro asustado. Pero pues, se levanta así el negro. Así de, me jeteé, se me hizo tarde. Pero pues bueno. Y en la sección de las artes oscuras, la serie de Constantine ya tiene fecha de regreso para enero y cambia su horario. Primero regresa este 16 de enero, pero ahora en lugar de ser a las 10 de la noche, ahora será a las 7. Con ello, pues evidentemente busca una mayor audiencia. Digo, como que el horario no le ayudaba mucho, ¿verdad? Y en la sección de 12 al patíbulo versión DC, Warner Brothers anuncia que la, por fin anuncia la actriz que interpretará al personaje de Amanda Waller para el filme de Suicide Squad. Y no, no es la misma que vemos en Arrow. En este caso será Viola Davis. ¿Quién es Amanda Waller? Amanda Waller, uh-huh, es la agente de gobierno que este. Ah, la. Sí, la gordita. La señora de color. Es correcta. La negra gorda. Ok, no. Ah, me había aguantado todo el programa. No, pero no le digas así. Ok. No es ofensivo. Di la persona con sobrepeso negra. Mita. No, negra. Okay. Bueno, entonces ella se Viola Davis se une al elenco con Jared Leto, Will Smith, Tom Hardy y la guapa de Margot Robbie. Este filme como que ¿quién es Will Smith? ¿Eh? Will Smith. Will Smith va a ser Deadshot. Ah, sí, va a ser Deadshot. Sí. Oh, no me acordaba de eso. Y bueno, no y en la sección de Hell's Kitchen se anuncia de manera oficial que el actor Mike Colter ha sido elegido para interpretar a Luke Cage en la nueva serie de Netflix de Hero for Hire, en este caso alias Jessica Jones. Ahí lo ubicamos por la serie que recién salió de Halo. Y sí, es también negro. Es la que salió con la Master Chief Collection, ¿no? Sí, exactamente. No, quién es. Sí, el tipo que está encargado del equipo de Spartans, uh-huh, él va a ser este Luke Cage. Sí. Se me hizo buena elección, sí, fíjate. Sí, se parece. Sí, sí. Y o sea, sí da el gatazo. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, tú lo que tú digas. Y bueno, y en la sección, se hace grandote, se hace chiquito. Resulta que Evangeline Lilly hizo algunos comentarios algo interesantes sobre su personaje y dejó entrever algunas cosas bastante, mejor se las digo. Ella menciona, yo fui criada por dos superhéroes. Así que soy un ser humano muy fregado. Yo también soy bastante capaz, fuerte y pateo traseros, lo cual es maravilloso de actuar. Pero lo más divertido de interpretar fue la molada que fue para mí el haber sido creada por dos superhéroes. Y el claro mensaje que mando es precisamente por mi nombre, y es que no soy gran fan de mi padre, así que tomé el nombre de mi madre. Ahora, ¿pusieron atención? Número 1, tomó el nombre de su madre. Sabemos que veremos a un joven Hank Pym en acción en los años 60. Así que esto significa que también veremos entonces a Janet Van Dyne, o sea, la avispa en acción. Pues ahora sabemos que también fue un superhéroe. Esto puede significar que después de todo lo que se negó, Evangeline Lilly puede tomar el manto de su madre y ser la nueva avispa en futuros filmes. ¡Órale! Eso está chido. Ya ves, si tú que no confías. No, ¿dónde pongan Evangeline Lilly? Yo estoy feliz. Te están escuchando, ¿eh? Sí. Escoge con cuidado tus palabras. Está bien, esa va a mi lista. Aprende del maestro. Sí. Por favor. Esa va a mi lista, va a mi lista. En estas instancias yo recomiendo ampliamente primero pensar y luego sentir. Sacó su pizarroncito, sí. El pintarrón. Sí, sí, sí. Todavía traes la, ese tengo inercia. Derecho a mis 5 en la lista. No, ahorita ya no. A esta edad. Ya. No, maestro. Aquí primero se piensa y luego se habla. ¿Ok? Está bien. Yes, my master. Y a la sección de novio claro. Mucho se ha dicho sobre el traje que veremos de Daredevil en la serie de Netflix a estrenarse ya el próximo año. Como ya pudimos ver, y comenzamos con un traje totalmente negro, muy al estilo de Frank Miller. Bueno, pues ahora los productores, a insistencia de tanto que les han preguntado, pues ya comentaron que sí veremos el traje rojo eventualmente. Y que la siguiente versión del mismo será una mezcla de negro con rojo, muy al estilo del que usara en Secret Wars. Que por cierto, ya se terminó ahora sí la fotografía principal de la serie. Esto lo confirmó ya su director Stephen DeKnight, así que ahora esperaremos al tráiler y pues la fecha oficial de estreno de la serie. me agrada cómo están manejando eso. Tengas cuidado, ¿no? Sí, le están poniendo mucha atención al detalle, eso me agrada bastante. Y bueno, y en la sección de Por Eso No Nos Alcanza la Cartera, Arturo no está aquí, pero está fielmente representado, te lo aseguro. Si ustedes participaron en la preventa de la tienda, que la tienda de Comixado organizó para la preventa del Dancing Groot, les debió de haber llegado el siguiente correo notificándoles que ha habido un atraso en entrega por parte del proveedor. Sí, de hecho, no. Ajá, ya valiste. No, de hecho no. El mensaje dice: estimado cliente, como te habíamos comentado. Estimado cliente, como te habíamos comentado, el Dancing Groot Pop, que estaba planeado para su salida a la venta en las dos últimas semanas de diciembre, con el último update del distribuidor marca un retraso en su salida, por lo que la nueva fecha de llegada del ítem es la última semana de enero. Una vez que esté en la tienda, nosotros les haremos saber por medio de correo. Yo creo que aquí el asunto no es tanto de la, no es de la tienda ni del distribuidor, es la cantidad de pedidos que han de estar teniendo de la figura. Porque en cuanto se anunció que iba a haber el Baby Groot en la figura pop, la banda inmediatamente empezó a pedirlo. Entonces, pues de ahí viene el retraso. O sea, de eso es. Compramos demasiados. Y bueno, además, Hot Toys anuncia la salida de sus figuras de Hulkbuster. Ah, buenísima, ¿eh? Del Capitán América, de Thor, Black Widow. De la película de Ivor. Va a ser la Hulkbuster, Capitán América, Thor, Black Widow, Hawkeye y Hulk de los Avengers Age of Ultron. Todo el set completo. Además van a sacar también a la venta el Titán Thanos de Guardians of the Galaxy y el Baby Groot también. Ah, órale. A ver, chido. No dice precios, nada más te dicen. Sí, pues ya sabemos que las figuras de Hot Toys son como las cotubiquilla. Nunca puedo pronunciarlas. Esas, no. Como bien dice Arturo, ¿por qué no nos gusta el trompo, las canicas? Sí, no. A mí sí me gusta el joder. O sea, chinga. Pero bueno. Y en la sección de los dineros. Pues The Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, ya juntó 56.2 millones en su fin de semana de estreno y 90.6 millones en los siguientes 5 días en Estados Unidos. Y en la taquilla global lleva 265 millones para un gran total de 355.627. Ahí va caminando. No, eso es una aumentada. Si bien es más de lo que juntara en sus dos primeras partes, es mucho menor de lo que juntara con Lord of the Rings. Y eso que ahora cuenta con los ingresos de las entradas en IMAX y en 3D, que son bastante más caras. Entonces, realmente, aunque la cantidad diga mucho, en proporción, no le está yendo, no le está yendo tan bien, ¿eh? Se está corriendo la voz. Sí. ¿Verdad? Sí, no, definitivamente como que no está pegando tanto. Y todo por nuestra culpa. Chale. In Memoriam. En esta ocasión no se trata de una persona, sino de un servicio que pasa mejor vida. Pues Walmart de México tira la toalla con su servicio de streaming Vudu y a partir del 1 de febrero del 2015 se concentrará solo con su servicio en los Estados Unidos. Con ello, la minorista se sumó a los fracasos de plataformas de servicios over the top, como se les llama, de Total Movie, de Ricardo Salinas Pliego, y la startup mexicana Nuflix. El problema con Vudu es que nunca se implementó una estrategia de marketing suficientemente efectiva que le permitiera competir efectivamente con Netflix, quien es el líder del mercado en México que tiene el 68% de participación en el país. Veo TV de Grupo Televisa y Claro Video de América Móvil, así como las nuevas plataformas de compañía de televisión de paga como Dish Móvil, tienen el resto. A ello habría que sumarle un porcentaje muy bajo, por ejemplo, los servicios de HBO Go. Entonces, era pues, esperarse, ¿no? Sí, Vudu era así como que un cero a la izquierda, o sea, nadie sabía. Si recuerdan o si quieren verlo, tuvimos un programa a principios de este año que hablaba acerca de cómo ver la televisión fuera de la tele. Y hablábamos y hacíamos una recapitulación de todos los servicios de streaming que habían actualmente en México y hablamos también de Vudu. Uno de los detalles así que daban miedo eran las letritas chiquitas del contrato, ¿no? Estaba de, si quieres cancelar, sí, güey. Leonino. O sea, pa' pura madre. Telcel. Sí, no, estaban del nabo. Tiempo obligatorio de contrato, tal vez, ¿no? Sí, era un pedo para poder cancelarlo, güey. O sea, te lo ponían así como llámame que... Llámame al 0800 y me hablabas y nomás no pasaba nada. Exactamente. Pues bueno, pues sí, ya... Hubo muerto. Chupó faros. El maestro británico Joe Cocker. No es friki, pero entrañable músico. ¿Murió? Se murió. Sí. Ayer, ah, no manches. You are excelente so su música, ¿eh? Oh, my God. Excelente su música. Gran, gran músico. Y luego, en entrevista previo, en entrevista previa, Roberto Gómez, vicepresidente de negocios comerciales de Walmart de México, comentó que Voodoo contaba con 270 mil usuarios en el país. Yo no sé de dónde. ¿Cuántos? 270 mil usuarios. Y tenían un catálogo de 3,800 títulos de películas, los cuales al parecer a nadie le importaron. Órale. Sí, no, pues ya, mamó. Bye. Y luego, vámonos a los estrenos Netflix de la semana. ¡Cachín! Esta semana se estrenó la serie animada, la película animada de Peabody and Sherman. Muy buena. Muy, muy divertida. Netflix ya. Sí, ya está. Bueno, no la tengo que rentar. Muy, muy divertida. Viajes en el tiempo, bastante divertido. Y luego, la película por la cual Tony Iron no puede volver a elegir una película con su señora, Carrie. Sí. Es correcto. Sí, sí, sí, esa anécdota. Y luego una de anime que pues aquí Pablo, el gurú del cómic, era el que nos iba a decir de qué trataba, que cuál se llama Maggie. ¿Cómo? Maggie. No la conozco. Como la salsa, haz de cuenta. Y luego otra que se llama Viva el Rey Julian, de los de Madagascar. Me cae mal. Ah, sí. Y luego Pee-wee Playhouse, para los que les gusta el humor de Pee-wee. Y otra de animación que se llama Locos por las Nueces. Ah, fíjate que yo la vi y consulté el tomatómetro en su momento y estaba del nabo, ¿eh? Sí. Sin embargo, la fui a ver. No, no está buena. Está bien hecha, pero no está buena. Lástima. ¿Qué? Aprendido. Bueno, y ahora voy a empezar a poner junto con los estrenos los vencimientos, porque luego no nos damos cuenta de los títulos que se van, ¿no? Y pues así como entran, pues también salen muchos. Entonces, por ejemplo, el 25 de diciembre se vence la de Matrix Revolutions, la serie de Star Trek el 1 de enero también se va, así que si no la han visto, ya no va a estar en el catálogo. Es probable que las renueven. O sea, la que llega no se queda ahí para siempre. No, porque como... Hay cierto número de vistas, ¿no? No, nada que ver. Lo que pasa es que Netflix pone a disposición, por ejemplo, un filme y haz de cuenta que lo renta los derechos por X tiempo. ¿Los puede renovar o no? Depende del número de gente. Espero que hables con micrófono. Depende del número de gente que la vea, yo creo, ¿no? Si sí les conviene renovar, tener la película disponible o se acaba el contrato y la deja, ¿no? Por ejemplo, la de Battlestar Galactica salió del catálogo y luego la volvieron a poner. Y así han habido algunas que han estado saliendo y luego regresando. Por ejemplo, la de ya se me fue el nombre, espérame. Twin Peak, que fue una serie de culto de los 90s, que de hecho de ahí muchas ideas salieron para los X-Files, salió del catálogo y meses después regresó. Entonces, pues bueno, que se vaya a vencer no quiere decir que ya vayan a chupar faros. Por ejemplo, las de Blade, las dos de Blade que entraron, tienen fecha de vencimiento para el 1 de enero y acaban de entrar ahora con la actualización del 15, entonces lo más probable es que las renueve. Pero bueno. Y luego vámonos al Box Office México. En primer lugar, ¿tambores? Los Pingüinos de Madagascar. ¡Toma! ¡Órale! Gorditos y bonitos. Es muy buena. Bonitos y gorditos. Es muy buena. Gorditos y bonitos, muchachos. Esta semana, bueno, fuimos a verla. 1,404,271. Esto es un éxito, cabo. Excelente. Creo que yo nada más arremedaría al que bla, bla, bla. En segundo sitio, The Hobbit. Esa fue la sorpresa. Y la batalla de los cuatro ejércitos. De los cuatro. Cinco. Ah, sí, bueno. Son cuatro. Bueno, esa sí me sorprendió que en su segunda semana bajara ya. O sea, yo pensé que The Hobbit iba a quedar un buen rato ahí y no. Ya se fuimos los culpables. Fuimos los culpables. Fuimos la. Se empezaron a salir las raíces de nosotros. Nuestro veneno. Y luego, en tercer lugar, Batman salva a los judíos. Éxodo, dioses y reyes. No lo iba a ver. Éxodo. Yo tampoco. Extraordinaria. Hay que ir. Sí, es muy buena. Sí, está padre. Por supuesto, incluso comentándolo desde el punto de vista de lo que es exclusivamente iluminación de rostros de los humanos. Estaba discutiendo con un amigo que pinta que ambos notamos que en la película se muestran los 5 modelados de luz básicos para la pintura o la foto, ¿no? Entonces, y sí, sí, claro que por supuesto que me di cuenta y es muy padre, ¿no? Porque digo, si te fijas en cómo iluminan o cómo se maneja la luz para la iluminación de un rostro, dices, ah, mira, pues ves que la mariposa o que el Rembrandt o el loop, todo ese tipo de. O sea que se fueron a lo básico, o sea, retomaron. Sí, sí. Órale. Sin embargo, a pesar de que puede sonar humilde o sencillo o básico, como tú dices, son técnicas que se siguen usando y lo utilizan los grandes maestros o lo utilizan los grandes maestros y te da, depende cómo lo uses, cierto drama para la iluminación de los rostros, ¿no? Es algo bien padre. Sí, artísticamente está preciosa la película. Perra. ¿Y la historia cómo está? ¿Sí está buena? Perra. Sí, está muy chido. Sí, no, sí. Incluso lo seguimos confirmando, como lo platicamos en su momento, que lo mejor de todo es que te desprendes o no te llega el asunto religioso, pues. Es una historia. Sí, aquí no tiene nada que ver si eres rojo, azul, verde, no. Eso no tiene que ver. Qué bueno. O sea, es la película, está bien padre, bien chida. Sí, hay que verla. Cthulhu lo aprueba. Yes, master. Y luego, en cuarto lugar, una que se estrenó y es mexicana, Visitantes. Ah, esa no la vi. ¿Esa qué? ¿De qué se trata? Pues es de miedo, güey, pero. Espantos. Sí, con Kate del Castillo, creo. Ah, por cierto, hablando de Visitantes, lo que te pregunté la otra vez del trailer de los extraterrestres de las montañas de Carolina. Ah, sí. Se estrena hasta marzo. Ah, la movieron. Este mes. Oiga, una pregunta. Ahora que han ido al cine, ¿no les tocó el trailer de La Dama de Negro 2? No. No. No. Ok, no les voy a esperar ya, no. Ok. No, dinos, hombre. ¿Sí? Yo no me agüito. O sea, se ve igual que la primera, la neta. Nomás que ahora en vez de nomás ser Harry Potter en la casa, es una familia. Te vas los sustos, los muñecos que se mueven solos y luego que se ve la señora y que se ven las manos que salen por los hoyos y que quién sabe qué. Los hoyos de la casa. Ajá. Sí. Ay, sí, que claro. Eso sí da miedo. Un monstruo. Es que no me dejan terminar. Oigan. Salen manos por los hoyos. Una escena al final, haz de cuenta que está entrando la personaje principal como a un hospital. De las señoras esas que traen su gorro como si fuera un. Como enfermera. Un cisne de papiroflexia, ¿cómo se llama? De surimi. Como de bonja. Surimi, güey. ¿Cómo se llama el de los papeles? Origami. El origami, ándale. Surimi, güey. ¡Ay, Ninel! Lo dije a propósito, por favor. Lo voy a poner de status de su mañana. Te ponen todo el trailer así como que sí, espanta el sustito y la fregada. Vas en ese trailer y luego se ve que la mona se va entrando hacia el hospital que están haciendo un niño. Y sale, ¿Están haciendo un niño? Pues puede ser niña. ¿Lo están haciendo? ¿Haciendo? ¿O están naciendo? ¡Naciendo! Yo dije esto ya. Haz de cuenta que sale la enfermera con el morrillo en los brazos y se va acercando hacia la pantalla. Y en ese momento tú dices, pues, ¿qué va a pasar? Y que la fregada, te sacan un susto de los mil demonios. ¡Pedotote! ¡No, gachote! Haz de cuenta que tú ya te estás esperando, ¡ay, que va a salir el morrillo feo y la fregada! Pues no sale la mano de la enfermera así en la pura pantalla y te salta el gritote y dices, ¡hijo de toda su madre! ¡Ay, qué bueno que me avisaste para hacerme el valiente! Hay que llevar pañal, por favor, al cine, porque... Después se escuchó. Lleva sus pantalones cafés. O sea, todo ese trailer, yo me imagino que nomás lo hicieron para esa, para ese finalcito, porque sí, todo el mundo gritó. Ok. Prohibido pantalón blanco. En quinto lugar sigue la de Grandes Héroes en su sexta semana. Muy buena. Ahí está, aguantó, aferrada. Muy buena. Sí. En sexto lugar, Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 1, no, en su quinta semana. Y luego en séptimo sitio. Venga, la de Dios no está muerto. No, espérate. En séptimo lugar, la de Horns o Cuernos. De Harry Harry Potter, que se estrenó, o sea, se estrenó en séptimo, gracias. Pero luego aquí regresamos a, porque el título original de la película es Horns, o sea, cuernos. Aquí en México le pusieron cuernos. Cornetas. Cuernos, libera tus demonios. Ay, no manches. O sea, ¿por qué? Es que yo no entiendo los títulos cortos. O sea, no me pueden poner la sinopsis en el título porque soy mexicano. O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el libera tus demonios? O sea, cuernos, la película se llama Cuernos. ¡Cuernos! O sea, ¡cuernos! Lo que pasa es que más de uno va a pensar que son cuernos de los otros cuernos. Bueno, ¿de cuál? Porque hay de varios tipos. Acuérdate que empiezan de los de chivito, luego se van hasta el alce. Sí. Bueno, no sé, pero mala decisión, ¿eh? Sí, o sea, le dan en la madre. Y luego, en octavo sitio hay un preestreno que se llama San Vincent, con este Bill Murray. Y en noveno lugar, la del ¿no oso... ¿No se muerto Bill Murray? No, todavía no. Mejor es CGI, güey. Creo que alguien ya te va a llamar. Y luego, dinosaurio, güey. En noveno lugar está la del oso que nadie sabe de qué se trata. Esas cosas y lo sabes. Paddington. Ah, la del oso, sí, cierto. Sigue y sigue. Sigue cuarta semana y aquí, pues, ok. Sí, eso es okay. Pero la sorpresa de la semana es Birdman regresa. No manches. Ah, qué bueno. A décimo lugar, pero regresó. Ah, pero aquí en Durango. ¿Sí no la vieron o no la vieron? No, alcancé. Pues no alcanzamos. O sea, vino y se fue. ¡Fum! Pero este. Sí, entonces, ¿cómo sigue cotizando? Pues yo creo que ahora, como ya empezaron a salir por las nominaciones de agarró aire, agarró aire y pues la gente empezó a verla. Porque a ver también la creo. Gente como que dice, es nominada al Oscar, hay que verla, ¿no? O sea, aunque realmente ni de siquiera hecho, tengan México, la menor idea. En México tienen esa muy mala costumbre de muchos filmes, hasta eso ya se les ha ido quitando un poco, de ir retrasando los estrenos de esas películas para después de los Oscar, para que digan, es la que ganó, ¿verdad? Vamos a verla, en lugar de ser pendejos, pues era verla para luego disfrutar en los Oscars, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Pero últimamente ya se les ha ido quitando eso. Ahorita estamos en plena temporada de premiaciones. Están los premios SAG, están los premios de los Golden Globes, están, o sea, hay muchas festividades y certámenes. No certámenes, ¿cómo les puedo decir? Festivales. De premiaciones. Entonces, Birdman le ha ido muy bien. Le ha ido muy bien. Entonces, pues eso ha traído mucha gente a la película, ¿no? Eso sería casi escarbajo. Y bueno, y eso es todo por la taquilla de México. Y llegamos a esa parte del año en donde, pues es Navidad, vamos a dar. Y empezamos a hacer nuestros... todos lados. Y empezamos a hacer nuestros, ahora sí que nuestros recuentos de lo que nos gustó, de lo que no nos gustó del año. Y la verdad es que este año 2014 trajo muchas películas, trajo muchas series, trajo muchos cómics, pero no todo fue tan bueno. De hecho, este año fue un año extraño porque hemos tenido más que nunca películas de superhéroes, pero por el otro lado ha habido una falta de filmes originales en Hollywood. O sea, como que todo se cargó. Y vemos que para los años que vienen estás demasiado cargado para el lado de superhéroes. Digo, no es queja, pero también hace falta filmes que nos sorprendan, filmes que innoven, filmes que creen audiencia, que dejen marca en generaciones más allá del de los cómics. Y este 2014 es una muestra de ello. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido en lo que estuvimos viendo y leyendo y jugando de este año, ¿no? Entonces... ¿alguno quiere decir algo antes de empezar? No. ¿No? Okay. Sin llorar. ¿Sin llorar? Ok, comencemos entonces. Aguántense, por favor. Enero. De enero, vamos a dividirlo con lo mejor y luego nos vamos a lo peor y luego tenemos lo que estamos así como que en dudas. De lo mejor de enero, Hay dos series de televisión que se estrenaron en este mes que son realmente geniales y son muy originales. Una por parte de la cadena de Sci-Fi Channel, la serie de Helix. Una serie donde es una instalación de investigación médica en la Antártida, que por estar allí no está bajo leyes de ningún país y pueden hacer lo que se les pegue la gana, y tienen un accidente y un virus se desata dentro de la instalación. Personal del CDC es enviado para evaluar y contener la situación y pues buscar una cura ahí mismo en la instalación, pero las cosas resultan ser más complicadas de lo que aparentan. La serie tiene muchas restricciones presupuestarias porque pues es una serie de una cadena pequeña, pues es el Sci-Fi Channel, pero tiene formas muy ingeniosas de solucionarlas. Entonces, como es una instalación subterránea, reutilizan sets, juegan mucho con la iluminación, te hacen creer que es más grande de lo que realmente es, con efectos clásicos de cámara. Y lo mejor de la serie es que está muy bien actuada. La verdad es que la serie es muy buena, tiene buenos efectos especiales, sencillos, sin irse al over the top, pero te enseñan lo que necesitas. Entonces, fíjate que los personajes son buenos, los personajes son consistentes. Sí. La trama es muy buena. Yo hace poco estaba viendo, no sé si sea la primera temporada. Sí. Muy interesante. Está padre, sí me gustó. No sé en qué temporada vayan, pero sí me enganché. Sí, no, apenas es la primera. Vamos a comenzar ahora, precisamente en enero de este año, con la segunda. Y está muy padre. La verdad es que sí está buena. Y cuando empecé a verla, sí estuve un poco escéptico porque dije, pues bueno, es algo como Resident Evil allá en la Antártida, algo así, ¿no? Hace mucho también había una película de un alien que llega a través de un perro a un campamento de... Ah, ya sé cuál dices. ¿Te acuerdas de esa película, no? Entonces yo sentía que iba por ahí como que la cosa. The Thing. Pero es muy buena la serie. Me gustó mucho, la recomiendo ampliamente. Muy recomendable. Y luego, la otra serie que también fue una joya, y esa fue una que te presté, Jima, la de True Detective. Afirmativo. Dos detectives son interrogados después de una década de haber ellos trabajado en un caso de un asesino serial, y te van narrando todos los sucesos a modo de flashback, y cada uno de los personajes por separado van contando su versión de la historia y se van entrecruzando. Es muy padre, Matthew McConaughey y este otro... Ay, güey, se me fue el nombre del otro. De Tyler. Bueno, se me fue el nombre del otro actor. Muy, muy padre, muy cruda, muy fuerte. Tiene mucho trasfondo. Es una serie que la tienes que ver no una vez. La puedes ver en varias ocasiones y le vas a ir encontrando capas y capas y capas. Los diálogos muy inteligentes. Las personalidades de los personajes muy definidas. Y muy contradictorias. Se echaron ganas. Sí, no, es muy, muy buena. Pero entonces es como tipo thriller. Es un thriller. La temporada es autoconclusiva, que es mejor eso todavía. Sí. No te quedas con, y ahora no mames, la segunda temporada. No, o sea, es una temporada y es una historia. La segunda temporada, que ya hemos platicado de ella aquí en el programa, será otra historia con otros personajes, otra situación, etcétera. Entonces, eso lo hace todavía más atractivo. Entonces, fueron dos series muy buenas que se estrenaron en enero. Ahora, de lo peor del año. Híjole. Actividad Paranormal. Los Marcados. Esa es como la quinta o la cuarta. Sí, no, ya, yo también ya les perdí la cuenta. Y no manches. Y esta película fue una decisión mercadotecnia así descarada. Resulta que cuando hicieron un background check de las personas que veían la película de Actividad Paranormal, se dieron cuenta que iban más latinos a verla a los cines allá en Estados Unidos. Entonces, decidieron hacer una película de Actividad Paranormal con un elenco latino para jalar todavía más a la raza. Entonces dices, güey, no mames, o sea, al diablo la historia, o sea, ya es... Quiero billete. Exactamente. Mercenario. Descarada totalmente. La historia, pues, sin pena ni gloria, ¿verdad? Y pues, bueno. Luego, este año se estrenaron dos películas sobre Hércules. Ah, sí. La primera es Legend of Hercules y se estrenó en enero. Fue tan mala que a las pocas semanas ya estaba disponible en medios digitales. O sea, nadie fue a verla, güey. fue un asco de película. Era la que Tony, que este Tony Iron decía que si te gustaba Spartacus, te iba a gustar. No, esa es la segunda, la de La Roca. No, si era esa. ¿Esta era esta? Era esa. Ah, mira. La de La Roca todavía no salió. ¿Alguien la fue a ver esa? Yo no. ¿Cuál, la de La Roca o la de no, esa? Pero la primera. Recuerdo que infame, ¿no? No, yo empecé a verla. Que la promocionaron mucho. Sí, y yo empecé a verla ahora que la pusieron en Netflix y no duré 15 minutos, pues, le quité, dije, no, ya. Ni estrella le pusiste. No, no, ya, o sea, no, al nabo, o sea, no. Luego, otra película que se estrenó también en enero fue una que quiso revivir una franquicia de novelas que hiciera famoso Harrison Ford, y era la de Jack Ryan. El Shadow Recruit se llamaba. En este caso era protagonizada por Chris Pine, el de Star Trek, el Capitán Kirk. Sí, sí, sí. Y la película es también un asco. La quisieron hacer demasiado action hero. Y el éxito de las novelas de Jack Ryan es que el tipo no era un action hero, era un tipo de inteligencia que trabajaba como analista de datos, que nomás movía lápices y era inteligente. Exactamente, o sea, nada más era inteligente, pero pues era un güey. Y se veía en situaciones donde tenía que hacerla, pues de action hero sin serlo. Entonces, por eso era padre las películas de Jack Ryan. Y aquí no, ya le cambiaron el estilo por completo. Y pues la película, gracias, claro que por fue participar. Sí, fue un desastre. Otra película que también se estrenó en enero y que fue un asco fue I, Frankenstein. Ah, sí. Anda, sí. De los fatal. Mismos, de los mismos de ¿cómo se llama? La de los lobos y la de los vampiros. Underworld. De los mismos de los de Underworld, basada supuestamente en un cómic, I, Frankenstein. Bueno, no supuestamente, sí está basada en un cómic, pero la película es un asco. Sí, no, no, no, está desastrosa. Desde los trailers la veías y decías, sí, no, sáquese, yo... sáquese. Me sí, quedé con el trailer, le dije, no, muchas gracias, ¿no? Sí, no, no, no, sí. Salían unos ángeles con un CGI espantoso. Fatal. Sí, no, no, no, espantoso. Luego, en televisión hubo una serie que prometía bastante, que era Intelligence, con, ¿recuerdan la serie de Lost? ¿Se acuerdan del güero? El güero, siempre se me va el nombre de este actor. Bueno, él era el protagonista de la serie, y la serie carecía de todo, menos, o sea, totalmente de inteligencia. Fue un desastre también la serie. Es más, ni siquiera llegó a terminarse la temporada. A la tercera parte de la temporada le dieron bye. O sea, se fue. Luego, hubieron dos series que se estrenaron que no sé si clasificarlas como buenas o malas. Una que era de piratas, Black Sails. La serie... La verdad es que no tuvo críticas. Yo vi el primer episodio y no me gustó. Ándale, o sea, fue muy... No. Fue muy X, o sea, ni siquiera tuvo críticas malas, ni tampoco buenas. Entonces digo, bueno, ¿y esta la vio alguien? Nadie la vio. Sí, o sea, pasó así como que sin pena sin ni gloria. Sin pena ni gloria. Y se veía una producción bien, pero... Sí, yo vi el tráiler y dije, pues se ve padre, ¿verdad? Uh-huh. Y ya cuando me puse a ver el primer capítulo dije, no, pasó. Sí, no, no. Fíjate que yo vi el anuncio de esa serie después de ver la serie de Vikingos. Uh-huh. Se suponía que eran los mismos productores. Y dije, pues a lo mejor está interesante, ¿no? Nunca coincidí con el horario de la serie, pero ahorita que estás comentando que no, terrible, ¿eh? Sí, no, no, fue X. Luego, la segunda temporada de la serie de The Following. No, yo no soy seguidor de esa. La serie de The Following en su primera temporada. Esa serie, déjenme terminar, hombre. Estuvo extraña porque tuvo unos altibajos la primera temporada. Termina. Podemos decirlo con un buen final. O sea, podían haberla dejado hasta allí. Cuando sale la segunda temporada, la verdad es que fue también así como que. Ah, ya se estrenó. Sin pena ni gloria también. Entonces no sé si fue buena. Yo, por ejemplo, yo no la vi, y de hecho me estoy esperando a que la saquen en Netflix para poder verla. No he visto siquiera los sets en venta de la temporada 2. Y ya, y cuando ya ni siquiera los ves en venta, dices, ya valimos madre, ¿no? Luego, en videojuegos también hubo otro estreno en enero. Tomb Raider Definitive Edition salió para el Xbox One y PlayStation 4. Es básicamente una reedición con gráficos avanzados del videojuego. Muy para fans. Pero no jugaste el videojuego. No. Está muy padre. Sí, estaba padre. Sí, a mí se me hizo muy buen juego, o sea, te ponen a la Lara Croft, pues que es su inicio, ¿verdad? Como su inicio, como cómo empieza. Este, novata en todo, o sea, no sabe hacer, no es aventurera todavía. Ni dispara todavía. Sí, o sea, no sabe, o sea, la tienes que empezar a enseñar a disparar, a armar las armas. Este, tiene unas cosas medio extrañas, ¿verdad? Porque de repente te encuentras cofres de tesoros en las montañas olvidadas y tiene partes de pistolas, dices, pues, qué rollo, ¿verdad? Este, pero a mí se me hizo muy buen juego, la neta se me hizo muy padre. Esos siempre fueron buenos, ¿no? Yo los jugaba en PlayStation. Fíjate que 2. Yo los pasados a mí no me gustaban. Bueno, no me gustaron a lo mejor por el tipo de jugabilidad. Compré todos, compré, ¿sí?, como tres. Este, pero este último que salió, el primero, bueno, la precuela, como quien dice, buenísimo. Incluso a mí me gustó mucho. Llegué a comprar, creo, en el 3, compré la guía de los, todas las cosas, lo oculto, ¿no? Porque no podía pasar, cabrón. Ya cuando cambié a PlayStation 3, ya me afané con los de Call of Duty. No, pero sí, juéganlo, a mí se me hizo muy bueno. Yo sí se los recomiendo. Entonces inclina más para el lado de lo mejor. Ok. Luego pasamos al mes de febrero. De entre lo mejor del año, The Lego Movie. Excelente. Ah, buenísima. Excelente. Sí. ¿Cómo no? Me gusta mucho las partes de Batman. Bien mamón el tipo. ¿Sabes cuál fue lo más genial que se me hizo de Batman? ¿Cuál? Cuando tira los Batarang para el botón. Muy bueno. A la primera. Después de 20 intentos. Sí, es muy buena la película de Lego Movie. Este, perfectamente hecha. Sí, sí, está. Sí. Todo es maravilloso. Everything is awesome. Che, canción la tuve taradeando como una semana. Y yo, ya. A través de ringtone. Tuve una semana. Yeah. Wendy me la recordó como 3 meses. Dale. Y luego, una película de anime que fue la última que el estudio creara, The Wind Rises, Okase Tashinu, de la historia del cero japonés. ¿Lo ubican? ¿No la vieron? No. ¿Cero? La historia del cero japonés, ajá, del diseñador del cero japonés. Es una muy buena película, es muy recomendable. Si les gusta el anime, es una joya de animación realmente. Luego, en febrero se estrenó una nueva temporada de House of Cards. Fantástica serie. La de los políticos. Sí, con Kevin Spacey. Vela. En verdad, vela. Es muy, muy, muy buena serie. Rompe la barrera del espectador y te habla el protagonista en ciertas partes de la historia. La intriga, la política, la manera del teje y maneje. La verdad es que es muy buena. La dictadura actuada, perfecta. Y actuada. Fantástica, ¿no? Entonces, para febrero viene la tercera temporada de House of Cards y sin duda pues va a ser un hitazo también. Vikings, la que mencionabas, Oscar. Buena. Sí, es buena. Muy buena la serie. Fue su segunda temporada. Retoma y sigue estando igual de buena que la primera. Y los ambientes, la historia en sí es muy sólida. Los personajes los respetaron, o sea, no les dieron material luego, ¿no? Como se esperaba en la primera temporada. Sí, me gustó mucho esa serie. Muy recomendable, muy recomendable. Sí, y te muestra realmente una faceta no muy común a la que estamos acostumbrados de ver a los vikingos con sus cascos, cuernos y la fregada. No, sino muy reales. Sí. O sea, como en realidad... más humanos, pues. Como en realidad eran, ¿no? Esas tribus. Y como que también tiene, no sé si toca algo, no sé, algo como histórico acerca de lo que fue realmente la expansión de los vikingos al crear sus barcos, no sé cómo se llaman. Drakkar se llaman, ¿no? No, pero muy, muy buena historia. Sí, muy padre. Sí, es muy padre y muy recomendable. Entonces, si no han visto la serie de Vikings, se la recomendamos mucho. Ahí está también en Netflix. Y pueden encontrar los sets de la primera y segunda temporada. Por ahí se los encuentran. Y no están tan caros, de hecho, están en un buen precio. Luego, otra que se estrenó en segunda temporada, Hannibal. Sumamente buena. Cuando habían anunciado que iban a hacer una serie de Hannibal, pues obviamente que yo alcé las cejas así como que ay, no hagan eso. Y luego que dijeron que iban a reimaginar toda la historia en un contexto moderno y todo el show, dije, ya valió madre. Pero la verdad es que hicieron una maravilla. El actor que interpreta a Hannibal Lecter, así como Will Graham y todos los personajes, La verdad es que les hicieron una muy, muy, muy buena adaptación. La primera temporada es muy buena y la segunda no se queda para nada atrás. Entonces es una muy, muy, muy recomendable serie. Y también son series cortas, no son series de 24 episodios, 22 episodios, de 6 a 10 episodios, o sea, son series muy cortas, pero están muy padres. Entonces están llenas de historia cada uno de esos episodios, entonces valen mucho la pena, ¿no? Entonces, ahora fíjate, chéquensela. Seguiré tu recomendación. Sí, chéquensela, está, porque, está muy porque padre. El personaje de Aníbal Lecter es muy interesante, es muy profundo, o sea, si le hacen ¿cómo decirlo? Si no la riegan, vamos, si le dan sin, ay, ¿cómo se dice? ¿Me puede repetir la pregunta, güey? Si le hacen justicia al personaje, pues sí, está muy bien, hay que verla. Sí, sí, y te digo que el punto cuando dijeron que iban a reimaginar todo el contexto y toda la historia, dije, ay, no me hagan. Pero no, la verdad es que sí lo hicieron bastante bien, tengo que reconocerlo, y fueron muy fieles con las esencias de los personajes. Entonces tenemos a un Graham, pues ya no podía meter a Jodie Foster porque luego les daba a todas las a todas las chicas, no, de la serie. Sí, no. No, no. También hace serial, pero no en asesinatos, ¿no? Y luego en cómics en febrero hubieron dos lanzamientos bastante interesantes, que fue el primer tomo compilatorio de Sin City. ¿Tú lo compraste, Iván? No soy muy fan de Sin City, fíjate, casi no me gusta. Es muy bueno, de hecho yo de Sin City adquirí los tres primeros, ya los siguientes dos ya no, pero están muy padres. Y el otro fue la primera parte del Capitán América de Winter Soldier. A mí sí me gustó. Que está muy padre, y luego ahí gracias a las ideas de Giovanni de estrenar uno en febrero y el otro hasta como por septiembre, octubre. Noviembre. Sí, no fue tarde. Sí, tardó todo el año sacar la segunda parte, ya se me había olvidado y tuve que volver a leerlo otra vez, ¿verdad? Gracias. Pero los dos son muy buenos, entonces yo creo que fue de lo mejor que hubo en febrero. Ahora vámonos a lo peor. Chan, chan, chan. Robocop. Pues yo te podría decir que para mí no fue ni mala ni buena. O sea, yo lo tengo en regular. ¿En regular? Sí. Yo oí de ella, O sea, no escuché varias malas críticas, pero sí, yo me quise mantener al margen. Si me pongo, mira, a pensar contra la primera, yo me quedo con la primera, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Aquí? Pero sí, no la tengo en malas, la tengo en normal, regular, dominguera. A mí me gustó la armadura. Se me hizo muy padre el rediseño que le hicieron. Lo pero... que vi en el tráiler, salía el ED-206, el robot este. Sí, sí, sí, salía. Sí, sí, sale. Patón, hey. A mí me gustó el armadura. La historia, pues no mucho. Yo siento que el primer acto es muy bueno. El segundo acto también aguanta, pero en el final es donde ya le dieron en la madre. Lo que sí no me gustó, eso de que lo controlan mediante químicos y no sé qué tanto, que le ponen sentimientos y que le quitan los sentimientos, y no sé qué, así dije, no manches. Y es que estaba, hasta cierto punto estaba bien, porque sí está justificado el que manipulen la química de su cerebro. Sí, o sea, todo iba bien. Pero al final, ya en la parte final, en la conclusión, que es donde hace el cierre, el amarre emocional del por qué es Robocop, ya le partieron a la madre. Sí, sí. Ahí sí, ya, mal. Luego, otra que desde que salió ya sabíamos que iba a ser un desastre, Pompey. Anda, sí. Ciertamente, sí. Y ya sabíamos que se iban a morir casi nada, ¿verdad? Yo por supuesto que no. Yo sí la vi. Sí, ¿qué sacaron? Porque esa sí no tenía mucha tela de dónde cortar, ¿eh? Bueno, lo principal fue que era el actor Kit Harington, Jon Snow, que no sabe nada, por cierto. ¿Estaba de moda o qué? Pues es el de Juego de Tronos. Pero por eso está de en moda. En ese momento estaba de moda. Sí. Pues nomás le sacaron de que pues el vato era el hijo de los bárbaros y mataron a su tribu y era... El cliché, sí. Un Moisés cualquiera. Sí, Moisés. Ándale. Conan. No, el pues Rey ni tanto. O sea, sí, después lo agarraron y pues se hizo Darth Vader. Gladiador. Siempre fue gladiador. Hasta que ya lo compran los grandes señores de los gladiadores en Pompeya. se lo llevan y luego pues ahí encuentra a los que mató a sus papás y la fregada y se pela con la princesa y lo quema el volcán. Sí, se quemó. Pero a mí me gustó, pero sí está muy mal calificada, ¿verdad? Sí, no, no, la destrozaron. Sí, sí. La verdad es que la historia es básicamente un pretexto para lucir al actor de este Kit Harington. O sea, no, no tiene trasfondo. Si ha sido otro actor, es más, ni te enteras que ha estrenado la película. Entonces, pues no. Luego, otra que era básicamente era la de Nonstop con Ian Nilsson en el avión. ¿Se acuerdan? Ah, sí, sí. De hecho, en el póster me daba risa porque está brincando hacia atrás disparando con el arma y dices, güey, matas a todos, perforas, perforas ahí algo y ya valió madre, ¿no? Y luego para empezar el tipo mide como 2 metros y feria, aparte. Entonces, o sea, no cabes, güey, o sea. No aplica. Sí, no, no, no, ya desde el póster dices, aquí está mal algo, ¿va? Y pues dicho y hecho. Luego, otra que fue una serie que, Dios mío, inexplicablemente para mí tuvo una segunda temporada y era Bates Motel. No sé ni de qué se trata. El Hotel Bates. Nunca me llamó la atención. ¿Te acuerdas de la de Psicosis? ¿Se acuerdan de Psicosis? Sí. Esto era una serie precuela donde el joven Norman Bates está con su madre y pusieron apenas el hotel. O sea, están haciéndose cargo ahí todo el rollo. Son nuevos en el área, etcétera, bla, bla, bla. No, la serie es muy mala. La verdad es que la serie es muy mala. Ay. Ahorita se me fue el nombre de la actriz que hace de la mamá de Norman. Yo creo que sus escenas son lo mejor de toda la serie, ¿eh? O sea, pero que el pobre Hitchcock se está revolcando. Sí, no, no, no, no, no, ya. No, olvídate. La serie es muy mala, pues, pero pues bueno. Y en cómics, lo peor de CMS fue The Dark Knight Returns. Ah, qué mal. ¿Lo peor? Sí. Y ahí voy porque ahí tuvimos la suástica. Por lo de la. Por lo la, de la suástica Gate. La censura que le hicieron a las boobies de una de las protagonistas del cómic. A Bruno, donde, Bruno se llama. Bruno, que traía unas suásticas en las boobies y que inexplicablemente y hasta ahorita no han podido dar. También, acuérdate. No han podido dar una explicación racional. Satisfactoria. Y deja satisfactoria. Los cuadros negros. De por qué le censuraron la suástica y les pusieron unos cuadros negros espantosos. Un parche ahí. Sí, la versión oficial de Giovanni era de que era un archivo que así venía. Del que les mandaron que así ya estaba. Pero resulta que el archivo que trae censura, el único archivo de DC de esa edición, es un archivo alemán. Porque en Alemania es contra la ley que muestren la suástica. Sí. Pero en ningún lugar del mundo tiene tiene esa justificación. Misteriosamente, unas semanas después de que todo mundo se alzó en armas de por qué la censura y todo el rollo, bla, bla, bla, sacaron otra versión del mismo cómic, pero sin censura. Entonces dices, güey, ¿para qué adquieras tu versión? Y dices, no te voy a comprar dos veces el mismo cómic, no mames. Mejor cámbienmelo. Cámbiamelo. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, si ha pasado eso, te han cambiado el cómic. Ven, tráeme el cómic y te damos una otra censura. ¿Pero sabes por qué lo hacen? Porque allá sí le hacen caso a la gente. Exactamente, aquí fue por chingar, la neta. Fíjense. Y hubo mucha gente, muchos, sobre todo vi muchos lectores de cómics jóvenes que la neta sí compraron las dos ediciones como porque era de colección. Y yo, no seas mamoso, te están viendo la cara de pendejo. O sea, nomás por fregarse a la gente. Ah, no, sí. Cierto, no se cree. Pero pues bueno, entonces fue un espantoso caso de censura en un cómic. Y este mes también se estrenó otra serie que se llamaba Da Vinci Demons. Esa, seguía la de El Código Da Vinci, ¿no? Algo así. No, era como una conceptualización de Leonardo Da Vinci, ¿no? Como en su es juventud, una serie. Todo sí. Lo que tuvo. Sí, muy sonada en su estreno, ¿eh? A mí no. Yo tampoco me enganché, no la vi. Un par de capítulos y no, pero para nada, ¿eh? Sí, yo empecé también a verla por la curiosidad. Dije, pues es Da Vinci, ¿no? O sea, Leonardo, a ver qué sí. Rollo. Pero se me hizo así como que... No, me enganché tampoco. Y bueno, pasamos de mes a marzo. A ver, espérame, yo ahí tengo unos juegos. A ver. El Outlast para PlayStation 4, ¿no? Es un juego... ¿Es de lo bueno o de lo malo? Bueno, es de lo bueno. Para mí, pues, al menos. Donde entra es un camarógrafo que quiere hacer un reportaje sobre un asilo de locos, de dementes, exactamente, que abandonado y que se mete pues con su pura camarita, ya no trae nada, No, ya adentro que empieza a ver las cosas, que empieza a ver los monstruitos, que bueno, no monstruitos, sino que los humanos más afectados, deformes, o sea, los tratamientos mal hechos, todo. Y entonces no hay armas, o sea, se van atrás de ti los malditos y a correrle, a esconderse y nomás con la cámara, si estás en la oscuridad y estás viéndolos, y los estás viendo y ellos no te ven, pero si te tocan, marcha, si no tienes con qué defenderte. Órale. O sea, es del estilo survival. Ándale. Y está muy padre, o sea, te ponen los trailers, y se ve muy padre. Yo jugué el demo y si te quedas, uy. ¿Y tú sobrevives corriendo o cómo está la cosa? Corriendo, escapante, o sea, como. Pero no hay ítems a lo que vas en, ¿no? Una batería es para la Cámara. Para la cámara. Ah. ¿Cómo? No sé cómo, de dónde salieron, vea, pero ahí están. Órale. Y sí. Es en primera persona, dices. Sí. Órale. Es primera persona. Eso no ni cuenta. Hay que verlo. Otro que pues fue una remasterización, que fue el de Fable. ¿El de Fables? Uh-huh, el de aniversario. Yo soy fan de esos juegos, a mí me gustan mucho. Y ese primero es el mejor de todos. Y ahora que lo remasterizaron, pues para mí, perfecto. Fíjate que yo nunca me enganché con los de Fable. No. El primero es, a mí se me hacen perfecto. La era medieval, flecha, bueno, arcos, ballestas, espadas, magia. Hasta ahí está bien. Ya el otro segundo que le empezaron a meter que los rifles, que las máquinas de vapor, que todo eso. Ya como que, ya no se me hizo tan bueno. Pero ese es el primero remasterizado. Perfecto. Perfecto para mí. Creo que ya es todo. Ok. Marzo, Mr. Peabody and Sherman. Esa fue realmente mi sorpresa de ese mes. Muy divertida la película. Mr. Peabody, el perro, se me hizo genial. Oh, ¿sabes cuál se me va la onda? El Castlevania. El Lords of Shadow 2. ¿Todavía los hacen? Sí. Los dos, ¿todavía los hacen? Sí, pero fue malo. Ok. Sí, lo jugué media hora lo mucho y dije, para atrás. Dije, es lo mismo que el primero. Nada más que ya es Drácula el vato, pero pues hasta ahí. Pero no. Pero no te engancha. Bueno, regresamos. Bueno, y haz de cuenta que. No, ya síguele. Otra de las películas que se estrenaron en marzo que valió mucho la pena y que muy probablemente no vieron en el cine porque pasó así como que ¡fum! Es la de César Chávez. César, el boxeador, otra vez. No, güey. El activista. Sí, no la vi. Y sí. En México, desgraciadamente, muchas personas, cuando escuchas César Chávez, pues lo asocias con el boxeador y no con el activista. La película pues trata precisamente de un activista indocumentado y en Estados Unidos, que lucha precisamente por los derechos de los trabajadores indocumentados. Sobre la explotación, sí, sobre las jornadas laborales, etcétera, y creó toda una controversia en Texas al respecto. Es todo un personaje histórico y realmente es uno de esos personajes que debes de conocer, ¿no? Sí, sí. Porque es parte de tu cultura, aunque sea en Estados Unidos, pero es parte de tu herencia latina. Y la verdad, lo que hizo fue bastante, bastante notable. O sea, con las propias herramientas de las leyes americanas, la enseñanza que te deja es, conoce, o sea, tienes que conocer las leyes para que te puedas defender y no te hagan pendejo. Y eso aplica en todos lados, no nomás allá. Fíjate que fue muy sonada, con bombo y platillo la estaban anunciando, incluso el presidente Obama hizo comentarios acerca de la película y todo, y yo la estaba esperando al momento del estreno. Y ¿sabes cuándo me acordé de ir a verla? Ahorita que la mencionaste. Pasó, ¿no? Yo no sé en qué momento se perdió la fama. Tienes unos días para verla este año, por supuesto. Sí. De hecho, cuando se estrenó aquí en el cine, me acuerdo que fui a verla y nomás duró un fin de semana, o sea, se fue. ¿Una semana? Sí, entonces, pues ni chance me dio de recomendarla porque pues ya la habían quitado, entonces valió madre. Pero si tienen la oportunidad de verla en video, véanla, o sea, es muy muy buena opción. Luego, en marzo tuvimos el estreno de la siguiente temporada de Game of Thrones. Pues, ¿qué les puedo decir? Uf, perfecto. Sí, no, buenísima. En videojuegos tuvimos Titanfall. el primer shooter ya en forma para la nueva generación. Salió con Xbox One, PC, y todavía sigue saliendo contenido descargable para los videojuegos. Estaba muy padre porque era un shooter, pero también podías usar mechas. Entonces eso lo hacía distinto. Y habían mechas de distintos especialidades. Entonces había unos más rápidos, unos más acorazados. Y tú podías participar en la batalla en el mecha o sin el mecha. Y también podías sobrevivir. O sea, estaba muy padre el videojuego. Tenía cosas interesantes. Si te gustan los juegos de juegos en línea, era lo tuyo. Lo que no me gustó de eso fue que no tenía... ¿Sí tiene historia? No, ¿verdad? No tiene historia. No tiene historia. Es simplemente es un shooter. Shooter en línea y a darle, vámonos. Entonces, hay mucha gente que le gusta realmente el jugar en línea, o sea, sin historia ni nada, y vámonos, dale. Yo soy de esos. Y ese es para allá. Me choca jugar la historia del juego. Sí. Fíjate, yo soy al revés, por ejemplo. Multijugador, a mí me gusta. Yo, por ejemplo, si la historia no es buena, la campaña no, o sea, no tiene una historia buena, el multiplayer ni lo pelo, o sea, no. En cómics tuvimos dos estrenos. A ver, bueno, hay juegos, el de Walking Dead, ya el episodio 2. Ah, bueno, pero es que ahí salieron por episodios. El retail sale más adelante. Uh-huh. Y ese es el que puse, por ejemplo. Ah, okay. Ya salía completo. Ah, ok, entonces está bien. Lo esperamos. Sí. Cómics, hubieron tres estrenos en cómics muy buenos y que hasta la fecha siguen estando igual. Rachel Rising, un cómic de Terry Moore, de terror. Una chava de repente se despierta y se encuentra a sí misma semienterrada en el bosque. Trata de ver qué pedo, qué pasó, y se da cuenta de que la asesinaron. Ay. Entonces, ahora trata de averiguar qué fue lo que sucedió, o sea, qué fue lo que le pasó. Es muy bueno. Y el cómic... ¿La mataron o la asesinaron? ¿O las dos cosas? Las dos. Ah. Y la remurieron. Ay. Y el cómic me gusta mucho porque tiene un estilo gráfico muy descriptivo. Tiene detalles muy geniales. Por ejemplo, hay una escena donde está platicando con su amiga y están sentadas en el porche de la puerta. Y la amiga se le ve el vaho por el frío. Y cuando la otra habla, no se le ve nada. O sea, de que no está respirando. O sea, detalles esos simples y de que realmente necesitas poner atención a esos detalles finos, ¿no? De historia. Entonces, eso se me hace muy padre. Otro que se estrenó fue The Umbrella Academy. Unos niños que desde pequeños fueron criados para ser superhéroes y después de muchos años se reencuentran a la muerte de su papá. Entonces, o su papá adoptivo. Y resulta que pues hay un desmadre, ¿no? Está divertida, está padre, es diferente, otro estilo muy, muy, muy diferente al de superhéroes. Y el tercero, que es una obra maestra de cómics y que ha ganado premios Eisner y sigue ganando premios, Saga. Traducido por nuestro buen amigo Alfredo Villegas, es básicamente Romeo y Julieta, una historia de Romeo y Julieta, pero en una guerra interplanetaria con dos especies muy diferentes. Está muy padre el cómic, está muy muy padre. Son dos tipos de dos especies que se encuentran en guerra, se enamoran y tienen un hijo y están huyendo. Entonces hay bounty hunters que los están cazando de los dos bandos. Y porque pues los dos se los quieren fregar. Entonces y ellos están en plena huida, ¿no? Entonces la historia está siendo contada desde la perspectiva del hijo, de lo que los papás fueron haciendo. Los papás. Ajá, entonces está muy padre la historia, el arte es muy muy muy muy bueno y tiene giros fuertes, o sea, está muy muy padre, entonces es muy recomendable. Saga. De lo malo de marzo, híjole, aquí sí se fueron grandes. 300. Rise of an Empire. Dale. X. Échatelo, ya sé que... Mira. Empezamos. Mira, estoy afilando los cuchillos para este momento. Antes, quiero hacer una advertencia. Quiero decir que si todos los que amablemente nos están escuchando... Si hay alguien que fuera prejuicioso, si hay alguien que fuera alarmista, no escuche los comentarios porque me la voy a comer con palillos, ¿no? Si hubiera alguna persona que sufre de adicción a sustancias alucinógenas o que padezca síndrome premenstrual crónico, yo quiero advertir que mis comentarios pueden causarle ira irrefrenable, lapsos de ira absoluta, convulsiones y en casos graves menopausia. Dicho lo anterior, continuamos. Ahora sí la voy a hacer filete, ¿sí? Aquí va a haber una, que no digo cuál, pero entre lo mejor que estábamos viendo la lista, que como Peña Nieto, esta es la que explica lo que voy a decir de esta primera para la continuación, ¿eh? Tan claro como nuestro presidente. Entonces, mira, esta película sí tenía el peso de la de 300, que fue genial por el antecedente histórico de la batalla de las Termópilas, que uf, es lo bueno, el cómic era genial, la expectativa era mucha. A mí me gustó mucho la atmósfera que le dieron, completamente fantástica, completamente así surrealista, etérea, surrealista, uh-huh. Exactamente. Sí. La disfruté mucho esa película. Sí. Personalmente a mí no me gustaron los espartanos teibolerones, así metrosexuales, guapos, así. Espartanos teiboleros. Sí, sí. Sí, sí, estaban muy metrosexuales. Chip and Dale, ¿verdad? Apichulo. O sea, se ponían con la lanza y como que empezaron a hacer movimiento pélvico, ¿no? Así. Hey. Eso no me gustó. Hey. Pero uno con otro, personalmente. ¿Verdad? Por supuesto. Pero la película. De la primera. Bueno. Sí, de la primera. Jerjes, hombre impresionante. Personajazo. Sí, sí, o sea, tú esperas de que el que se endiosa a sí mismo es un bruto, un bárbaro así. Sí, sí. Agresivo. Conan, acá, sí, sí, claro, o sea, no, voluntarioso y todo. ¿Y qué es este personaje? De muy fuerte apariencia, pero a la vez medio andrógino. Sí. Nombres, genial. Tremendo. Tiene muchas cosas geniales. Tremendo. El. Para que exista una segunda parte digna, tienen que superar a la primera parte. Por supuesto. Eso es lo ideal. Ahorita voy a hablar de eso en una que sí lo logró. Pero no, en esta se quedaron muy, muy, muy lejos. Sí, muy lejos. Los efectos son impresionantes, La sangre, yo dos veces me la limpié de la cara. Porque sentí que me salpicó. Sí, o sea. Ups. Efectos muy buenos, fotografía muy buena, pero no bastó para la debilidad del argumento. Para. ¿Y Eva Green, como qué tal? Que entre todo, pues. Sí, pues, volvemos a las salpicadas, ¿verdad? El argumento era débil. Tuvieron ahí una idea genial de que, ¿sabes qué? Si metemos el rollo de la batalla de Maratón y ahora lo hacemos naval para desencajar un poco la historia, la alargan mucho, pues, precisamente porque no hay mucho argumento y pues acaba siendo un triste churro de muchos millones de dólares. Tristemente, ¿eh? Sí, es así. Yo creo que es de esas películas que se cuelgan del éxito de la otra para jalar audiencia y pues la verdad es que la historia no daba para nada. Lo más triste que a mí me pareció fue que el propio Jerjes, o sea, ya se disminuyó al flashback. Se diluyó. Sí, exactamente, es que no. Rebajado a una escenita. Exactamente. Chafa. Pero el principio de la película sí es más o menos bueno. No, de hecho empezó bien. Pero, o sea, pero ya. De que en la batalla de quién sabe dónde, y general, el comandante, fue el. Uh-huh. Como que dices, oye, están aterrizando, se están poniendo cimientos fuertes. Sí. Pero pues no. Pero les falló. Sí. Sí. Se excedieron con los efectos. Y un caballo que va brincando entre barcazas y esquivando flechas, sí. Y bueno, el más puro estilo hollywoodense, ¿no? Aquí el punto es que la de 300, y a veces se nos olvida, es que es la historia contada por los espartanos de la batalla de las Termópilas. O sea, es su versión de la batalla. ¿Se acuerdan? Al final de la película mandan al espartano de regreso al tuerto. Exacto. Para que contara su historia, sí. Y todo el rollo. Entonces es la versión de los espartanos, idealizada por los espartanos, de la pelea, sí. Por eso es que tiene ese look tan etéreo, tan fantástico. Ajá. Tan surrealista. Ellos mismos enaltecidos como los herederos de los dioses griegos, lo más representativo de la cultura griega, defendiendo las libertades, etc, etc, etc. Uh-huh. O sea, está vista bajo esa perspectiva. y toda la, la escenografía, la cinematografía, lo artístico, es realmente una historia de fantasía que cuenta esa batalla. Entonces, ese es el punto de vista y eso es lo que hace la película de 300 tan padre. Al hacerle una secuela, le estás partiendo la madre al concepto de la primera, porque ya no es la historia idealizada de los espartanos, de su pelea máxima, donde el rey se sacrifica por las libertades máximas de los griegos. Sí. Entonces, al hacer la secuela dices, bueno, güey, ¿esto qué pedo? O sea, ¿ya qué es? O sea, es estirarle a algo que no tiene sentido. Entonces, desde el concepto mismo de la película, ya le diste en la madre antes de hacerla. Sí. Por puro concepto. La primera es muy buena. La primera es muy buena por la... por el croma que usaron para... Ajá. Sí. Los filtros que metieron para, la estética, para, las, el color, para las imágenes. El color. Sí. Las secuencias son muy buenas, las peleas. Sí. Y la segunda, sí, a mí sí, sí, me porque, si, si recordamos el final de la película de 300, es cuando les está contando a los jóvenes espartanos, ajá, en las, sí, puertas ya de la pelea, de la gran pelea de Maratón, de lo que hizo su rey por ellos, ¿no? Entonces, por eso los otros se encabronan más y dicen, pues vamos a partir de la madre, ¿no? Si ya esto hicieron 300, ahora que vamos a hacer 3,000 güeyes, o sea... Y ahí la, la mera buena es la esposa de... De Leónidas. Sí. ¿Sí? Entonces, pues, bueno. Luego, la otra que también fue así de... No mamen. Fue la de Need for Speed. Ah. Si se acuerdan, era las de Rápido y Furioso. Sí. Que ya vamos en, yes, ¿cuál? ¿En la sexta? Ya vamos para la, siete, ya, ¿no? Sí. La sexta, séptima, etcétera. Entonces, ya quisieron hacer una película del mismo estilo y lanzar una franquicia nueva de ello, ¿no? Del videojuego. Del video, basándonos precisamente en el videojuego. Y la película era un asco. Sí, era un asco. Sí, yo no la fui a ver, por supuesto. ¿Sí, no, te gustó? Yo no fui. Sí. ¿Neta? Sí me gustó. No manches. Oye, pero se veía en el tráiler de esos efectos por todos lados para rellenarle todo, ¿no? A ver, platícanos. Más bien es para, pues sí, para los fanáticos de los juegos. Entonces, a mí me gustan los juegos. Y los gamers. Sí, exactamente. Entonces, te dan los guiños de todos los juegos, te dan los guiños de los autos que usas en los juegos, de los, bueno, no tanto de los personajes. ¿Gamer te identificas? Sí, sí. Que si como gamer te identificas con, sí, el, con, sí, la película. Sí, o sea, yo veía los carros y decía, ah, el carro de tal juego, el carro de tal así, o sea, la historia así. Dije, a mí me gustó, a mí sí me hizo padre. Y aparte, el que le gustan los autos, pues definitivamente... A lo mejor la disfruta, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Rápido y Furioso a mí me gusta, pero por los automóviles. Fíjate, no, a eso, o sea, precisamente iba. Yo trato de tomar referencias de... Depende de quién me recomiende qué película, sí, ¿no? Entonces, esta me, se me hizo muy curioso que las personas que yo sé que son fanáticas de los autos y de la saga de Rápido y Furioso, por ejemplo, Keko, saludos al Keko. Keko. No recomendó ni la vio, le pasó de noche. O sea, él, es que tenía mucha expectativa. No sé cuántos del grupo de su club fueron a verla, pero no repercutió nada. Es que, es que a lo mejor fue porque fueron puros superautos. Puede ser. O sea, no hubo tanto. No hubo el carro modificado. Muscle tuning. Que lo acerca. Eran superautos. Koenigsegg, Bugattis, Lamborghinis. Ferrari, puro de ese, o sea, no, casi no se veían los otros. Sí, vale. sí se vieron ahí. Más. Pero sí, más yo creo a lo mejor. Pero por a ti sí te gustó, pues. A mí sí me gusta, a mí me gustan mucho los supercarros, entonces, vale, a mí me llamó muchísimo la atención y la... No la vi. Habrá que verla. Sí, bueno, hay que verla, ¿verdad? Exactamente. Otra. Hubo una serie en los ¿qué fue? 2000s, principios de los 2000s, final. Sí, Verónica Mars. La serie fue muy, muy, muy, muy vista. Tenía una base muy, muy grande de fans allá en Estados Unidos. En Latinoamérica la serie, la verdad es que no pegó tanto por la sindicalización que le hicieron. Entonces creo que la pasaron alguna vez en el Sony. Y la serie era así como que pasó... No pegó mucho en Latinoamérica. Hicieron la película como un regreso del personaje, todo. En Estados Unidos le hicieron tuvo mucho hype y le hicieron mucha publicidad. Pero la película fue muy mala. O sea, pasó, la verdad, ni los fans de Verónica Mars. Es lo que platicábamos, por ejemplo, de Beetlejuice. En su momento fue bueno, pero si dejas pasar demasiado tiempo, se enfría. Y la base de fans, pues ya maduró tanto en gustos como en conceptos, y pues ya no se sienten identificados. Eso le pasó a la película. ¿Casa Fantasmas, por ejemplo? Pues ándale, pudiera, sí, caer todo eso. Digo, tristemente, sí, ¿no? Sí. Otra de las películas que se estrenaron en marzo y que también fue una gran decepción fue la segunda parte de los Muppets, Muppets Most Wanted. Nunca me han gustado. O sea, ya no, aparte de la serie, ahí, ya. Ahí sí volvemos a precisamente a lo mismo. Demasiado tiempo, ahí es el peso. Ahora, de la imagen. La primera película que hicieron de los Muppets hace un par de años, de hecho, fue muy buena. Pegó mucho, a los niños les gustó, a los adultos nos gustó. La película era divertida, era así como que un buen regreso de los Muppets, lo hicieron bien. Pero luego hicieron esta de Most Wanted con el hermano gemelo malo de Kermit, que no es René, es Kermit. Y no, o sea, no sé si fue una mala combinación de merchandising y de tiempos, pero la película realmente no jaló. Y las pocas personas que conozco que fueron a verla también me dijeron que estaba muy o sea, no era divertida como la anterior. Entonces, pues no, la mataron. Entonces, muy probable que no veamos una tercera parte de los Muppets en un muy buen rato. Como serie de televisión era muy bueno, pero hace yo no un tiempecito de eso, me han dicho. Luego, otra, que esta es de las películas de teenagers que han estado sacando, Divergente. Fíjate que a mí sí me gustó la de Divergente. ¿Sí te gustó? A mí sí me gustó. ¿Cuál es? Esta como el... Es tipo... Los Juegos del Hambre. Tipo sí, Los Juegos del Hambre, estilo. Pero... Uh-huh. Sí se me hizo interesante. Yo la he querido ver, sí me llamó la atención, pero no la vi. Hoy te están sacando ya los trailers de la segunda parte. Pero... es el que se ve la mona que está en un edificio volando y no sé. Sí, ese sí se ve muy fumado. Entonces, pues ahí como ¿sí? que. Bueno, la primera sí es buena, a mí sí me gustó. La historia sí se me hizo interesantilla. A lo mejor porque no he visto la primera, por eso no se me hace muy fumado. Pero ya la segunda, trailer, quién pero... sabe. Son tres, es una trilogía, no sí, sé es cómo están las demás. Y hablando de partes, hay una película que salió en dos partes. Curiosamente, una se estrenó en marzo y la otra se estrenó en abril. Que se llamaba Nymphomaniac. Ah, pues o sea, tenía unos pósters pues estaban teniendo orgasmos. Todos los de los pósters estaban así en... Ah, ¿qué modo les explico? La película era... Cuidado con lo que dices, ¿eh? Por favor. No, era... Hijas, adelante. Lorle, por era favor. Mala, pero, o sea, muy, muy, muy, muy mala. La crítica la destrozaron. Y digo, puede ser un tema fuerte, pero bien tratado, o sea, pues bien hecho. Y no, la verdad es que la película estuvo muy mala. Yo vi cuando estaban haciéndola, que era con uno de los que salía, Shia LaBeouf, el de Transformers. Y ya de entrada dije, es este güey, no la voy a ver. Ya, desde ahí ya dije, ya, vale más. No, me quedé la chingada este tipo. O sea, lo odio. Entonces, pues no. Luego, otra que se estrena en marzo y que también fue muy, muy, muy mala. Y aquí Jima me va a ayudar. Noé. Noah. Híjole, para mí es de las grandes perdedoras del año. Esperaba, hace cuenta Éxodo, esperaba lo mismo de esa película. Porque, a pesar de que, reitero, no voy a la iglesia ni creo en esas historias, como historia aislada de todos los religiosos se me hace algo fantástico. Especialmente porque en mi andar de lectura sobre esos temas, muchos grandes pueblos de nuestro planeta tienen su propio Noé y su propia arca, con nombres diferentes o incluso parecidos. O sea, lo que viene en la Biblia de la mayoría de la gente que lo lee aquí en México no es el único Noé. Hay muchos Noés en todo el mundo y más o menos en la misma línea de la historia. Entonces, digo, este Noé, que es el que nos venden a nosotros, esperaba muchísimo de la película. Vi el corto, dije, ahora sí, como a la segunda semana que empecé a ver el tomatómetro y dije, ¿sabes qué? No la voy a ir a ver. Y creo que para mí, no sé si es la gran perdedora de este año para mí. Sí, prometía mucho, ¿verdad? Hijo, sí, prometía qué, mucho. Sí, no, aparte el Noé, ¿verdad? O sea, traían a un don Noé. Tienes a Gladiador no y luego tenías a Hermione. Sí, la Ranger, oye. Sí, se veía muy hijos, bien. No, no, no, la verdad es que... Yo sí la vi y... Tristísimo. Y pues tampoco buena ni mala. Pero ahí lo malo fue de la fumada en la historia, ¿no? Yo no sé qué les pasó, de hecho, oye. Sí, un viaje medio mafufón. O sea, mucha gente también pasó lo mismo de que llegó a verla como que, pues, a ver la historia bíblica. Pero es que, fíjate. Sí, no. No la ven y se quedan, pues, esto no es la Biblia, mala. tú le diste al clavo. O sea, es una historia fascinante, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de tan, no sé, ¿cómo llamarlo? Incluso estrambótica, ¿no? Es una gran historia. Pero sí, toda sí. La historia, cómo se va desenvolviendo, que viene el diluvio, que hay que rescatar las especies de animales, cómo le van a hacer, lo tildan de loco, todo. Sí, sí, por mucho. Supuesto. Pero para que le quisieran poner una especie de batalla, sí, que salieran ahí unos monigotones medio, sí, medio mafufos, todo eso. Que eran ángeles y que no sé qué. Sí, o sea. Ahí. Fue una pérdida terrible de sí. Perdieron el hilo simplemente. Sí, se hollywoodió. Se hollywoodió. Yo no sé qué les pasó, o sea, no entiendo. Al menos absoluto. Es mejor que la de Todopoderoso 2. Ah, bueno, no. Es que esta sí es la película seria, ¿verdad? Sí, yo sí tenía grandes esperanzas. Pero sí le dieron en la torre, no. Bueno, se alejaron mucho de lo que es la ahora, historia. Ahora, lo malo o lo más malo es que yo no sé cuántos hijos años. Ya me estresé. ¿Cuántos años van a tener que pasar para que vuelvan a hacer otra y se nos olvide esta, cabrón? Sí, ¿no? Sí. Oh, ya. Qué pesadilla. Espérate a Semana Santa que empiecen a pasar las de siempre. la añeja. Seguramente el rato van a sacar la de David, ¿no? Así como están sacando historias David de... David contra Goliat. Probablemente... Sansón y Dalila. No estaría para nada mal, ¿eh? Digo, así como están sacando, como están reviviendo a los monstruos clásicos. A los Hebrew Action Heroes. Sí. A los Avengers bíblicos, ¿verdad? Sí, a lo mejor al rato los reviven también a David y al rato los juntan. Sí, va a ser, ¿no?, el universo cinematográfico judío. Vale. Por eso me quedo sin llorar, sin llorar. Por eso me quedo sin amigos. Así te va a ir, ¿eh? Bueno, y luego, otra que se estrenó también, fue una serie de televisión que prometía mucho, se llamaba Salem, basado precisamente pues en la historia y en las de las brujas, y terminó siendo así como Charm. O sea, una porquería, sí, no, le dieron en la madre. Charm, la de las tres brujas de los 90s, ¿no? Sí, sí, sale Alyssa Milano y todas ellas, ¿no? Exactamente, sí. La serie tenía unos detalles así como que le quisieron dar un tono así como que oscuro y más así tenebrón, pero ya le había valido, ya perdió el asunto. Ya la habían perdido cuando quisieron recuperarla. Y luego hubo otra que se estrenó y de esos que nadie fue a verla porque también vino, se fue y cuando vino ya nadie se acordaba. El Gran Hotel Budapest. No. No, esa película. No me sonó familiar y yo ya medio día leí la lista. Sí, no, imagínate. No. Imagínate. Ah, yo pensé que habías visitado todos los hoteles. Había recorrido todos los hoteles. No lo conozco. ¿Dónde está? Ese es nuevo. Ay, no sé. Pero vulgar, ¿eh? Bueno, está bien. De ahí nos vamos a abril, al mes de abril. Capitán América de Winter Soldier. Ay, Dios. Ahí estamos. Vamos a comenzar con lo mejor del año. Y para mí, yo creo que sigue siendo, ya al final del año, para mí, yo creo que la mejor película del año. No manches. Me gustó más que Guardians of the Galaxy. No, a mí sí me gustó más Guardians. O sea, Guardians of the Galaxy, que ahorita llegamos allá, es sumamente divertida. Me divirtió tremendamente y fue la sorpresa para mí. Pero como película de superhéroes, Capitán América de Winter Soldier se me ha hecho la mejor de superhéroes que han hecho hasta ahorita. Sí, ya ven, hijas. Sí. ¿Mande? Ya les voy a comprar el DVD. Es que mis hijas quieren esa película. Sí, es muy buena. Ay, por favor, compren Godzilla, maduren. Pues sí. Sí, la verdad es que se me hizo muy, muy buena. Y luego, otra muy buena. Capitán América. Sí. Para mí, ya lo había hecho antes aquí en estos micrófonos. Se me hace un superhéroe tan deplorable. Sí, tan chafa. Sin personalidad, sin poderes sobresalientes. Su presencia en cuanto a su uniforme. Gringote. Gringo. Ah, pues claro. Capitán América. Sí, no, o sea, no. Pero nada. Acuérdate que América es un continente. Alan, por supuesto, pero para ellos no. Para ellos es un país. No. Tontos. Ya no te van a dejar Alan, entrar. Alan me decía, oye, no, pues que sí está chida. Y está bien chida y los efectos, sí. Ay, bueno, el otro día me animé a ver la primera. Pues, está sin pasando. Pena ni gloria, sí. Aceptable. Y ciertamente voy a ver la segunda cuando la pongan en Netflix. No la voy a comprar, por supuesto. Pero sí hablan maravillas de ella. Incluso sí, en el tomatómetro está muy bien rankeada. Sí, a mí me gustó mucho el enfoque que le dieron en este caso, es Steve Rogers. Buena, es muy buena. Muestra mucho el conflicto de que en realidad es una persona del pasado. Uh-huh. que no encuentra su lugar en el presente, un presente muy complejo con muchas claroscuros y que no precisamente están muy claros quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Sí. Y eso le causa mucho conflicto porque no sabe realmente de qué va, en qué bando está. Y otra de las películas que fueron buenas en este mes y que realmente sorprendieron, porque en películas animadas es difícil a veces, cuando se tiene una primera parte muy exitosa, tener una segunda parte que mantenga la vara en ese nivel, es la de Río 2. ¿Quién de ustedes sí la vio? Por supuesto que yo. Eso. Muy colorida la primera, pero sí quiero ver esa. Sí, es muy divertida, vale mucho la pena. Está bien hecha, muy bien hecha. Sí. Claro que los niños se fascinan, ¿verdad? Pues por lo pronto yo la que sí ya no me escapo de comprarles a mis hijas es la del Capitán América. Por eso no nos alcanza la cartera. Sí, ellas clamaban por verla y ahora ya cuando escuchen la buena referencia ya no tienen argumentos suficientes. Exactamente. Luego, en televisión tuvimos el regreso de una gran serie, 24, Live Another Day, que fue un experimento realmente de la Fox. Horrible. Fue un experimento de la Fox donde trae la serie, pero en un formato distinto. En este caso es media temporada, no con sus 24 episodios, era 12 episodios. De hecho, yo tenía mis dudas porque, pues, ¿cómo ibas a hablar de 24? Es el concepto de la serie, es que cada episodio te narraba una hora de tiempo real. Y ahora, pues tenías la mitad del tiempo, pero la verdad es que la serie funcionó muy bien. Y una de las cosas que llamaron la atención es que la serie comenzó con el mismo rating con el que la serie había terminado varios años atrás. Entonces, eso es muy, muy difícil de hacer en televisión. Entonces, pues fue bastante... No sé si tuvo que ver que... No sé si tuvo que ver que... Que el tráiler de esta serie lo pasaran en los cortos o en los intermedios de Walking Dead. Porque ya es que mucha gente ve Walking Dead. Entonces, no sé si eso fue motivo para que el rating continuara o no se perdiera, ¿no? Sí, pues tuvo una muy buena campaña de publicidad y pues le ayudó bastante, ¿no? Entonces fue... A mí no me gusta. No, no, pero bueno, a mí sí me encanta 24, se me hace muy padre. Y la serie fue muy bien rankeada, la crítica le fue bastante bien. Y la verdad es que fue muy divertida la serie. Ahora, si te has echado las 7, 8 temporadas anteriores, pues obviamente ya ves venir quién va a ser el malo, quién va a traicionar a quién, o sea, pero es parte del encanto de la serie. Y es como lo hemos mencionado en muchas ocasiones, a lo mejor no necesita ser una historia muy novedosa, necesita que esté bien contada. Y ese es el encanto de esta serie, o sea, está bien contada, tiene mucha acción y está padre. ¿Y no es ciclado? No, no, ahora no hay confirmación ni noticias de que vayan a hacer otra nueva. Pero la verdad es que al menos nos dieron así como que un buen closure de la serie para los que éramos fans, ¿no? En videojuegos se estrenó un contenido descargable de uno de los mejores videojuegos de Batman que ha habido, Batman Arkham Origins, con un especial descargable que se llamaba Cold Cold Heart, dedicado a Mr. Freeze. Buenísimos juegos. Muy buenos. Sí, muy, muy bueno. ¿Es una serie de juegos? ¿Son varios? Sí, es empezó con el Arkham Asylum. Arkham City y Arkham Origins. Que fue la precuela de todos esos, Ok. Y salen todos los villanos, me imagino, de... La mayoría. Sí. A mí, por ejemplo, a mí el que más me gustó fue el segundo, Arkham City. Pues fue el mejor de los tres. Sí, es fantástico. El Arkham Origins fue desarrollado por otro equipo creativo. Pero aún así mantuvo la expectativa y sí está chido, está muy padre. ¿Y no ha cambiado la jugabilidad de los tres? O sea, no, sigue siendo la misma. Sí se mantuvo. Y en cómics tuvimos el estreno por parte de Bruguera de Hellboy Wake the Devil. Ha estado Bruguera publicando historias clásicas de Hellboy y esta de Wake the Devil es uno de sus más grandes clásicos. Fíjate que Hellboy es uno de mis personajes favoritos. Es uno de los que más me gusta. Sí, y la verdad es que está muy padre. Y ahorita pues Bruguera le está echando mucho los kilos ahí con Hellboy. Y está bastante, bastante fregón, ¿no? Y sí, me agarraron con la papa en la boca, pero... ¿Literalmente? Sí, a mí, o sea, también, güey. Buena onda. No, sí, Hellboy, de hecho es de mis superhéroes favoritos, ¿no? antihéroe. Totalmente. Bueno, es que también hay que tomar en cuenta cómo es mi alter mundo. Y luego nos vamos a lo peor del año. Y en el mes de abril, pues tuvimos una de dos películas que desgraciadamente las dos las pusimos en este lado de la lista, con Scarlett Johansson. Under the Skin, un filme sumamente conceptual, muy del estilo artístico, y que desgraciadamente la publicidad le daba en la madre la misma película, porque te lo vendían con un desnudo de Scarlett Johansson, y eso era así como que lo más sobresaliente del filme. Entonces ya dices, cuando la historia queda de lado y lo único que mencionan es Scarlett Johansson hace un desnudo para vendértela, dices, sí, ah, valió madre. Fíjate, o sea, que te la recomiendan para que veas el desnudo, que ya no lo habíamos recetado ya, ¿no? Sí, ya. Ahorita que mencionas ese tópico de que te la venden como que viene el desnudo, abriste el baúl del recuerdo, y la única vez que yo compré una revista porno, entre comillas, un Playboy, estaba yo en prepa seguramente. Adelante, mijas. No, se van a reír, maestro, escucha esto. Lola la trailera. Yo había un puesto de revistas ahí por donde está ahorita el Subway, enfrente de Vancomer, por 20 de noviembre, a la vuelta, ahí había un puesto de revistas. Y yo iba frecuentemente por ahí y estaba un Playboy embolsado, por supuesto, y decía, Lucía Méndez se desnuda. ¡Oh! ¡Ay, sí, lo recuerdo perfectamente! En ese momento, yo me acuerdo que Lucía Méndez, digo, en la baraja de damas de cosecha nacional, pues estaba, era una... A mí se me hacía una supermujer, ¿verdad? Hermosísima y no sé qué. ¿Y cómo te la vendieron? Dije, yo la tengo que comprar, cabrón. No. O sea, dije, bueno, me armé de valor porque me daba muchísima pena. Claro. Híjole, imagínate, estamos hablando de hace 30 años, cabrón. No sé, hace mucho. Yo estaba, ¿qué sería el año 87, más o menos? No más, sí, olvídate. En el año ya no me acuerdo. Entré al puesto de revistas y la agarré. Y dije, saliste corriendo. ¿Cómo se la pagó este cabrón, güey? Era un señor ahí ya de cierta edad y me acuerdo que de manera patética, eso la verdad me da hasta pena, compré un periódico, el primero que estaba ahí, puse el periódico abajo, puse la revista. ¿Cuánto es? Pues tanto, güey. No sé, ni le pagué, vámonos, doblé el periódico para envolver la revista, sí, para que no me vieran en la calle con ella, y me fui a mi casa. Llegué en chinga. Ah, este muchacho es valioso. Cerré la puerta, abrí la bolsa y empecé a buscar el centerfold, ¿verdad? Pronto a buscar a Lucía Méndez. Lucía Méndez se desnuda. Pero desnuda su alma. Sí. ¡Hijo de tu pinche madre, cabrón! Se la rayé, cabrón. ¡Oh, no! ¡Qué pesadilla! Eso yo me acuerdo. Desnuda su alma. Chis estúpido. ¡Ay, cabrón! No, no mames. Ahora sí, de veras me lo platicaron, ¿eh? Ahora sí, de veras. Un tema me lo platicó. ¡Qué horror, cabrón! De que me dijo, ¿quieres ver a la revista donde se desnudó Lucía Méndez? Y yo dije, bueno. Échala, cabrón. Y ahí decía, desnuda. Desnuda su alma. Sí. ¿Cómo olvidarlo, cara? Híjole. Y ahí tienes todavía la revista, seguro. No. La quemó en ese instante. Ya ni me digas. Qué pesadilla. Mi atención le puso la Playboy del mes porque iba a buscar. Iba buscando. Además, voy a comprar una, por supuesto. Eso dice. Claro, las tomaba prestadas, ¿verdad? Pero no, ya comprarla no. Otra película que fue una completa decepción y tragedia, Transcendence. Una película con Johnny Depp, Morgan Freeman y esta... se fue el nombre de la actriz, pero bueno. Johnny Depp es parte de un equipo de científicos que están trabajando en inteligencia artificial, o sufren ahí por ahí un atentado terrorista por un grupo que está en contra del avance de la tecnología, bla, bla, bla, bla, bla, y Johnny Depp termina metiendo su conciencia en la computadora que estaban creando y bla, bla, bla, bla, bla. O sea, termina siendo como Armin Sola, güey, un pedo así. La película es malísima, pero malísima lo que le sigue. En taquilla fue un desastre, o sea, un completo total desastre. También ahí está en Netflix, la empecé a ver, yo creo que si llegué a los 20 minutos, fueron muchos. ¿Sabes qué? Está demasiado complicada, o sea, no se entiende. Sí, no se entiende nada. Te pierdes por completo. Sí. Y de hecho, la empecé a ver y por X razón me tuve que ir. y luego la volví a ver otra vez y dije, no, güey, sigo sin entenderle este pedo, sí. O sea, no sé, o sea, no, no, y para afuera, vámonos, bye. Sí, no. En una de esas, ¿verdad? Luego, en videojuegos hubieron dos estrenos y uno era así como que obligado que fuera aquí en esta lista. 2014, FIFA World Cup Brasil. Ay, esos jueguitos. Cada vez que hay un mundial, sí, hay una edición de FIFA, sí, del mundial. Claro. O sea, es de a huevo. Y salen tan malos. Y son carísimos los malditos otros. ¿Mil pesos? Sí, o sea, pero nada más se termina el mundial y están en 200. Claro. O regalados. Sí, no, o sea, es nada más antes del mundial te los venden en 1000, se acaba el mundial y están en 200 o 100 pesos y te los encuentras en los botaderos ahí del Game Rush. Por ejemplo, en el del mundial pasado, yo me acuerdo mucho que mucha gente se quejó. Me acuerdo porque se ponían a jugar los penales. Y no era penal. No, deja tú que no era penal. Ya, cállate con eso. Ya tienen harto. Pues no era penal. Es que no era penal. Me vale gorro, pero ya cállense, supérenlo. Pregúntale a Liliana. Y luego, me acuerdo que perder, muchas veces, ya ves que se supone que le tienes que dejar aplastado el botón para decidir la fuerza del golpe de la pelota. Yo no sé pelota. Jugar eso, madre. Bueno, te estoy diciendo cómo. Haz de cuenta que apenas le daban un toquecito. Gol de campo. Le dan un toquecito de gol de campo. Y decías, pues, ¿cómo le puedes tirar así? Para donde le fueras, o sea, no se podía jugar. Le tiraban y... Fíjate que mal respecto a la expectativa que levantan, yo no sabía eso, que cuestan X cantidad de dinero y lo bajan mucho. Pero lo que sí recuerdo es que durante el Mundial de Alemania 2006, hubo mundialito de fútbol así para gamers, que por cierto México se alzó con la corona. Ahí sí vimos también. En el único lugar que puede ganar. Ya fue ganancia, ¿va? Y lo hicieron, y de hecho hasta fue así un premiecillo respetable, así de 10 mil dólares. Yo organicé dos aquí en Durango. Órale. Y lo hacen bastante. Con ese afán, ¿no? O sea, de promocionar el juego, de crearlo y de que antes de que ver quién es el campeón, a ver quién se corona campeoncito. Sí, hay mucha raza que fue eso. De hecho, una de las críticas, normalmente los videojuegos del Mundial de FIFA son conocidos porque ahí prueban tecnología nueva que luego incorporan en el FIFA anual, en el que viene año con año. Por eso salen tan mal. Pero una de las grandes críticas que les hacen es que en lugar de mejor sacar el juego, mejor hagan un contenido descargable al que ya tienes y asunto arreglado. O sea, ya tienes todo en el videojuego. Si tienes el FIFA, ya tienes todo el mundial. Nada más es bajar el torneo y sacarlo y asunto arreglado. Y sería menos caro, todo el mundo lo compraría y nadie se quejaría por las deficiencias que pudiera tener, porque saldría muy reforzado por la jugabilidad que ya tiene el juego. Sin embargo, lo que entiendo es que trae los nuevos jugadores, trae a los seleccionados de cada país. Entonces, a lo mejor por eso es el costo, ¿no? No, pero, sí, pues pero para clavarte, como dice Tuétanos. Sí. ¿Pero por $1,000? Sí, no. Claro, ajá, que pues es para clavarte el colmillo descaradamente. Sí, no, pero tienen un mercado, olvídate. O sea, lo compran, o sea, así es esto. Y el otro videojuego que fue un desastre, y yo por lo general tengo la política de que videojuego de película no vale la pena, es el de Amazing Spider-Man 2. No, horrible. Tan malo como la película. Peor. Se me hace que peor, ¿verdad? Estaba... Peor no se puede. No, sí, sí estaba. Puede. No, el videojuego sí estaba de que. ¿Sabes cuál no. juego es malísimo peor que ese? El de Thor. El de la primera película de Thor. Ah, ¿tuvo videojuego? Sí. Horrible. Pésimo. Malo, o sea, para agarrarlo, yo creo enterrarlo igual que el DT. Válgame. Imagínense cómo de mal, tan mal estaba. Sí. Cállate, güey. Y luego, en cómics también hubo su granito negro en el arroz, que fue The Amazing Spider-Man Family Business. Un cómic de historia aparte con Simon, con Fisk, donde Spider-Man tenía una hermana y era un pedo. Y dices, what the hell estoy leyendo. No, muy malo. Y luego hubieron dos estrenos ese mes de un filme y de una serie de televisión que están así como que entre bueno y malo a la vez. El filme es un filme de terror. Curiosamente, en un mes muy malo para estrenar un filme de terror, estamos hablando que es abril, se llamaba Oculus. El filme trata acerca de un espejo que enloquecía a sus dueños, a sus poseedores. y hacía creerles que uno quería asesinar al otro y terminaban asesinándose entre ellos y se alimentaba del miedo de las personas. ¡Órale! El concepto estaba padre, y la película está padre, o sea, a mí sí, por ejemplo, a mí sí me gustó, pero en las críticas y en taquilla le fue del asco, o sea, le fue muy mal. En este caso es habla en flashbacks y te va narrando la historia del presente mezclada con la del pasado. En este caso, los hijos y los papás, ¿no? En este caso, exactamente, te muestra la historia de los papás y cómo terminaron asesinándose entre ellos, y los hijos que sobreviven en el presente ahora tratan de destruir al espejo. Y te va mezclando las dos líneas temporales. Órale. Está padre, a mí sí me gustó la película, se me hizo buena, pero yo creo que fue una mala combinación de fecha y de mal merchandising. Entonces, pues a la película le fue muy mal. Entonces, por eso no la pongo ni en lo bueno ni en lo malo, porque pues tuvo mucha gente que incluso yo la escuché en la sala del cine que salieron quejándose. Y dije, chale, vimos dos diferentes al mismo tiempo. Pero, pues bueno. Y en televisión hubo una serie que se llamaba Penny Dreadful, que era una serie muy gótica basada en un periodo victoriano con esta... Ay, ¿cómo se llama la de 300 que acababas de decir, Iván? Se me fue el nombre otra vez. Eva Green, habla con hombres lobo, habla sobre hombres lobo, vampiros, seres así de ese tipo. Tomen nota, hijas. Pero la serie Penny Dreadful no pegó tanto realmente. Ahorita va para su segunda temporada. Y pues digo, el hecho de que sea esta Eva Green, pues llama la atención, ¿verdad? Pero pues bueno. Pasamos al mes de mayo y nos vamos con lo bueno. X-Men Days of Future Past. Peliculón. Buenísimo. ¿Te gustó, Carlos? Pues mira, en honor a mis hijillas, ellas son fan de los X-Men. Me hicieron ir a ver la película. Y bueno, está demasiado familiarizado, me las he chutado todas. Por ellas, ¿no? Que de ella, ya como todas buenas frikis, ahí notaron uno de muchos errores que tiene en la trama. Pues desde luego, nunca pensaron que iba a ser así tan exitoso. Pues todas las secuelas que han sacado, pues, llegó el momento que fueron un poco contradictorias. Que la que recuerdo, me contaron mis hijas, y aquí la menciono, es que Stryker, el tipo este que le inyecta el adamantium a Logan, resulta que en la de Días del Futuro Pasado es Mystique. Por ahí voltea cuando lo saca cuando saca a Logan, voltea y resulta que es Mystique, y dice, bueno, entonces si no fue Stryker, si fue Mystique, entonces literalmente, textualmente cito lo que dijo mi hija, entonces si Stryker nunca puso las garras en Logan, ¿cómo le forraron sus propias garras en adamantium? O sea, nunca pasó eso. Y otros detallitos por ahí, por el estilo. La película a mí se me hizo muy buena, dinámica, entretenida, te envuelve en la trama, los efectos impresionantes, la adaptación de los Sentinelas tan largamente esperado por los fans, estuvieron muy muy de muy buena factura, desde los primeros prototipos hasta los que de veras acaban con la población mutante, muy buena. Pues mis hijas encantadas con esta película, y sí, definitivamente lo mejor del año, ¿no? Sí, de hecho, por ahí también hicimos nuestro review en su momento de Con Todo Sobre. Y la verdad es que es muy buena la película. Yo creo que de todas las de los X-Men ha sido la mejor hasta ahorita. Da un buen cierre de la generación anterior y te da un muy buen parteaguas pues para los nuevos, ¿no? Entonces, de hecho, la de Apocalipsis que viene, pues viene gracias al éxito de esta. Sí. Por cierto, mis hijas me pidieron que mencionara las escenas que le quitaron del beso entre Tormenta y... Sí, y Logan, las escenas de Anna Paquin, del rescate que hacen con Magneto. De la escena de Rogue, que es la que quita y pone poderes ahí, como mediadora y todo eso. Sí, y todo eso, pues bueno, todas las escenas freaky, sí. Ahora, esta película, aunque no es mi favorita, de mis favoritas, tengo que decir que fue de lo mejor del año por la gran cantidad de aceptación y de personas que les gustó. y es la de Maleficent. En taquilla fue un hitazo, ¿eh? O sea, ahorita ya va como en quinto o sexto lugar. A mucha gente le gustó la película. Yo no, a mí la verdad no, ni me llamaba la atención. Tampoco, ¿eh? O sea, de hecho, no soy fan de Angelina Jolie, tengo que reconocerlo. Y haciéndola de bruja mala buena, pues menos. Deja tú, en los buenos tiempos de Angelina Jolie en Tomb Raider. Ay, sí, mis respetos a ella, pero ahorita ya que es un esqueleto. Bueno, pero también el personaje se trataba que ya estaba carcamán, ¿no? Sí, ya era una doña, ¿verdad? Se ahorraron el maquillaje. Mira, y lo dijimos en su momento. A mí no me gustó porque yo le tengo gratos recuerdos a la maléfica de la Bella Durmiente, que era la única bruja verdaderamente poderosa y verdaderamente maléfica. Mala. Del universo Disney, ¿no? Yo creo que aquí el error grave que se comete, a mi leal saber y entender, es la profundidad psicológica forzada en los personajes. Mencionabas ahorita la del Capitán América. Qué bueno que le ponen profundidad psicológica, que es lo que le hacía falta, porque es un superhéroe muy plano, muy cuadrado. Entonces, ya con complejidad psicológica, ya va justificando muchas cosas. De hecho, eso es lo que hace carismático Spider-Man, no sé, la etapa de su vida que está viviendo. Pero cuando es forzado, cuando le quieren sacar un trasfondo de bueno, malo, bueno a un personaje como Maléfica, tiene que tener graves agujeros la historia, ¿eh? Entonces no puede quedar un buen producto terminado. A mí no me gustó. Claro, los efectos muy bonitos, la historia es suave, mis hijas encantadas, se enojan conmigo porque yo salí criticando la película. Entonces a ella les gustó mucho y lo entiendo, ¿no? Sí. Entonces, y es de las que vamos a tener en la casa, indefectiblemente no me voy a salvar de que se la reclamen varias veces. Sí. Pero, y está buena, está entretenida y todo. Pero como el concepto casi me asusta que lo tomen como fórmula para otras películas, y que le den ese perfil a los personajes de que, bueno, o sea, si ya Hansel y Gretel ya siempre dijimos que los papás que primero no eran tan buenos y ahora son buenos y ahora heredan y tienen la marca de no sé quién, pues ahora nos vamos sobre Maléfica, que resulta que Maléfica no era mala, sino que fue una mujer pobrecita engañada, que tuvo una pelea heroica con todas las criaturas del bosque y los hizo mal y la otra vez buena y no, hombre, ojalá. Fíjate que no, yo creo que si separamos el antecedente que tenemos de Maléfica, exacto, a lo mejor es una buena historia, la Maléfica de Angelina Jolie, que no se hubiera llamado, ¿verdad? Maléfica, que no se hubiera, a lo mejor se hubiera sido cualquier otro nombre, pues está interesante, ¿no? Película, pero si tomamos de referencia la Maléfica que conocemos, ahí sí yo siento que le dieron en la madre, a mí muy yo sentí lo mismo, ¿no? Pero si separamos, pues está interesante, buenos efectos, buenos efectos, nada más. Otra de las genialidades de este año y que también a mucha gente no le terminó de agradar, pero tengo que reconocerlo, Godzilla. A mí sí me gustó. Sí me gustó. Sí. Buenísima, está buena. A mí me encantó. Mucha gente criticó de que la película era una película de Godzilla donde no salía Godzilla, que era una película de básicamente de evacuación de ciudades, etc. Y como en algún momento cuando se estrenó la película lo comenté, es una película que sigue el molde clásico de las películas de Godzilla. Sí, exactamente. O sea, le rinde un homenaje fantástico. Padrísimo. al cine de Godzilla, que es un género ya en sí. O sea, es un género ya en sí. Entonces, con todos los pecadotes que se cometieron con unos Y tiene sus tres actos. En el programa de monstruosidades que por ahí hicimos también en este año, platicamos precisamente sobre la de Godzilla, sobre los detalles de que le cambiaron las patitas redondas por ahora sí tener una pata de adeveras. Sí, o sea, esos detalles. Pero la emoción de ver a Godzilla. Sí, y verlo como el rey de los monstruos, ahora sí. Yo encantado, de veras, porque es como esos monstruos de la niñez, ¿no? Que uno veía y se caen las maquetas y de pronto lo ves así, sí, ya con la piel así de lagarto y va a aventar fuego y no, padrísimo. Ah, con los nopales reactivos. No, padrísimo. Sí. Esos tenían que ser, y que fuera una botarrota, es que era padrísimo. Un masacote, sí, así, sí, ciclopeo. Pero el, sí, no, sí, a mí me encantó, la verdad sí me gustó. Mira, mucho. Mira, ¿sabes qué? Al respecto de la de Godzilla, no sé quién de ustedes ve las cápsulas de Pacaso. Ahí con López Dóriga, la de no. Terapia intensiva, unidad de quemados, a mí me gusta. Te la recomiendo algunas. En la unidad de quemados va el personaje quemado de la semana. Y una vez que hace la crítica de este personaje, sale Nicasio con su póster de la película que va a poner en el cineclub. Las críticas de las películas que haces son buenas. O sea, por lo menos es una buena referencia, están neutralonas. Y yo recuerdo cuando critica la de Godzilla, dice precisamente lo que acabas de notar tú, que rescatan la esencia clásica de las películas de Godzilla y que en el desarrollo de la trama se va acumulando tensión para que al final de la película esta explota. Entonces va generando esa expectación, va generando ese suspenso y remata con una orquesta de efectos especiales muy bien logrados, ¿no? Ya lo último, ya cuando está muerto entre los escombros, que se vuelve a levantar, que lo vemos en todo un esplendor, con luz de día, unas aves pasando y todo el relajo. Hombre, excelente, sí. Me gustó mucho esa película. Yo creo que aquí lo que le pegó mucho en contra al filme fue que traíamos la idea de Pacific Rim. Que es todo lo contrario. Sí, o sea, muchos fans traían esa idea, ¿no? Entonces querían ver otra vez, no sé, pelea en jaula de monstruos, ¿no? Y todo el pedo. Y Godzilla no es así, Godzilla es muy paulatina, va creciendo, va haciendo un crescendo, ¿no? Y y pues a mucha gente no le agradó, ¿no? Desgraciadamente, pero para mí fue de lo mejor del año. Sí, bien chida. No, sí, a mí sí me gustó mucho precisamente eso. Sí. Ahora, en cómics tuvimos también ahora sí que un acierto, uno de esos aciertos de Giovanni, de publicar X-Men Days of Future Past, precisamente pues, por el estreno de la película. Ahora sí, curiosamente, le atinó al mes y le atinó a la historia. Pero el TPB que sacaron estaba muy padre. Casi, y bien, lo que tengo que decir, casi no tenía errores. O sea, estaba muy padre, sí estaba muy bien editado. Estaba muy bien. Entonces, todavía por ahí se lo llegan a encontrar si les interesa la historia. De hecho, curiosamente, la historia de Days of Future Past son pocos cómics. O sea, no es una historia muy muy muy grande, pero trae muchos cómics adicionales con historias previas que marcan el camino hacia donde va a ir la historia principal. Entonces, este es un buen TPB. Y nos vamos a lo malo, y de lo malo hay pero para darle. The Amazing Spider-Man 2, y para mí es lo peor que ha habido del año. Ah, sí, es cierto. De lo más malito, ¿no? Sí, no. Y tengo que recordar que cuando hicimos el review con todo sobre Spider-Man de esta película, mencioné que de la película, las partes de Peter Parker, de Spider-Man, son muy buenas. Sí. O sea, toda la parte de Spider-Man es muy buena, pero todo lo que es de Electro, todo lo que es del Duende Verde y todo lo que no tiene que ver con Spidey, santo Dios, la sepultan. Demasiados personajes, ¿no? No, la hicieron caca. Sí. Pero, por ejemplo, Spider-Man, como Spider-Man, sí, me encantó. Sí. Sí, esa sí, parte sí me gustó, tengo que reconocerlo, pero todo lo demás, no. Fue un asco. Sí, que eso me decía Alan también. No, pinche película asquerosa y no sé qué. No la vi en el cine, pero la compramos en Blu-ray. Y ciertamente, totalmente de acuerdo contigo. Para mí hay demás, o sea, la tensión de muchos personajes, que se muere la muchacha y que se el malo que sale. Ay, güey. Pero cuando se pone el traje y empieza a hacer su sensacional, a mí me quedo mucho con la armadura del rinoceronte al final, que no es como la de las caricaturas setenteras, sesenteras de que se más se ve la carita. Un trajecito. Y sí, tiene el rinoceronte. Como pijama. Pero ese rinoceronte que sale al final, a mí se me hizo espectacular, ¿no? Pero nada más. Sí. Quizá para mí estaba arriba de Noé en cuanto a mala, o sea es no peor, tan mala. Ah. Más abajo está Noé para mí. Ah, ¿en serio? Sí. Fíjate que a mí me choca. Spider-Man es mi segundo superhéroe favorito después de Batman. Entonces como que tiene un poquito ahí de sentimiento que ay, pobre pendejo. Lo perdonamos, ¿verdad? Sí. Le doy un poquito de chance a ver si se aliviana la siguiente, ¿no? Fíjate que a mí me choca mucho que en las, bueno, igual y van a decir que soy racista, ¿no? No, pero que en las películas, si un personaje es blanco, pongan un actor negro. O sea, a mí no me gusta eso. No sé si sea prejuicio, no sé, pero como que me parece que no respetan lo que es el cómic. Ahora que estaba platicando de lo que van a sacar de Cuatro Fantásticos, me parece terrible. O sea, a mí no me gusta eso. Que pongan un personaje por otro. Sí. Aunque sea el mismo villano y todo, pero no me gusta, no me agrada. También por eso no me gustó mucho la Spider-Man 2. Por eso. Sí, no, desgraciadamente esa manía que tienen ahí en Hollywood de ser ahora políticamente correctos. Y no es buen actor. El que pusieron de Electro, a mí no me parece que sea buen actor. O sea, a mí no me parece que sea bueno. He visto varias películas de él. No me parece que sea un buen actor, la verdad. Y que lo más lamentable, yo creo, con esta, de que no le hacen justicia a la arañita, que debiera de ser el más carismático de todos, que debiera de ser porque es bromista, porque ese atrapa a los villanos y está burlándose y brinca y eso. ¿Recuerdan ustedes una serie animada de los noventas, de finales de los noventas, de la segunda mitad de los noventas, que tenía un intro, era una caricatura normalona, ¿no? Pero tenía el intro así medio en 3D. Como que tenía la música electrónica. Sí, yo sí la veía. Fíjate que esa era muy buena. Muy buenísima. El Hombre Araña de ahí, o sea, sí retrató mucho de la esencia del personaje. Esa fue muy buena. Y cuando ya salieron las primeras películas, que era así medio lerdo, medio nerd, el Peter Parker, dices, ¿qué onda? O sea, entonces, ¿dónde quedó el suspicaz, el cotorrón y buena onda de esa serie animada? El pícaro, exactamente. Otra de las cosas que fue una tragedia fue una serie que se llamaba The Last Ship. La premisa era que es un submarino nuclear y de repente pierde comunicación con todos. Marca una especie como de thrillers, de pues qué es lo que pasó, qué pedo, disparamos, no disparamos, qué show. El piloto es bueno, pero el segundo episodio lo hundió. O sea, ya se fue al caño la serie. Sí, o sea, ya fue definitivamente la última nave. La serie se fue al nabo, toda la expectativa que había creado la echaron a perder y pues no, fue un desastre. ¿Cuánto duró? ¿Cuántos capítulos? Creo que duró nada más una temporada, la temporada completa, pero fue un desastre. Le empezaron a hacer demasiado política y demasiado ahí de intriga, pero nada que ver. Luego, en cómics tuvimos un desastre ahí, la muerte de Superman. Publicaron el cómic clásico pues de la muerte de Superman, pero el pequeño problema es que las portadas se te despintaban. Es cierto. No me digas, porque yo lo compré. Sí, la portada se despinta. ¿Se le cae o qué? Sí, sí, la talla sí se empieza a despintar. Se te viene la pintura. Se descarapela. Ajá. No, o sea, se despinta y se te pinta. Ah, ok, se va desvaneciendo. O sea, está muy mal impresa la portada. Y es una lástima porque dices, digo, la historia tampoco es muy buena. O sea, pues digo, es nada más un pero pues marca putazos, pero punto, el cómic, ¿no? Es icónico. Claro, sí. Marca toda una época del cómic, ¿no? Doomsday. Sí, pero la portada es muy mala, está tan chafa la impresión que se te despinta y se te quedan los dedos. O sea, es como cuando agarras el sol de Durango, te quedan los dedos. Ándale, haz de cuenta. Ahí lo imprimieron. Sí, y luego hubo otro porque no obstante, ahí Giovanni se aventó otra. Spider-Man Tormento. Es la historia de McFarlane donde sale ahí sale. ¿McFarlane? Ay, pues va a estar padrísimo el dibujo. Sí, pero el problema es que lo sacaron en una edición deluxe y ha sido el deluxe más delgadito de todos y al mismo precio. ¿Va? O sea, de por sí son caros los deluxe porque pues pone que es un tomo de lujo, pasta dura, todo. ¿Cuánto? El pedo, todo el rollo. Estaba como en 300. A la madre. Sí, tormento, pues el dibujante sí valdría la pena. Pero... está. De hecho. Tú vas, por ejemplo, a los Sanborns y hay montones de ese. O sea, no ¿en se vendió? ¿Serio? Sí, no se vendió. O sea, nadie, o sea, no valió la pena. Y a tampoco. Los Walmart están tirados todavía. Sí, y de hecho, la historia tampoco era muy buena, ¿eh? O sea, que dijeras, ay, era un comicazo. Sí, yo por el dibujante sí lo compraría, pero. No, chécatelo, ve en Walmart y sí, lo vale. Vas a encontrar, ¿eh? No, pues te no. Lo aseguro que lo vas a encontrar. 300 por una. Los botaderos. Sí. Y luego tengo que decir con gran dolor el cierre de una serie que a mí me gustaba mucho, True Blood. esa serie debió morir mucho tiempo antes. La postergaron demasiado. La primera temporada fue muy buena. La segunda temporada también fue muy buena. La tercera temporada fue así como que ¿cómo? La cuarta temporada fue así como que ¿de qué estamos ya hablando? No. Y la quinta temporada, que fue el día del cierre, fue básicamente el episodio donde vas a matar un personaje que sigue. Y ahora el que sigue, y ahora el que sigue. Fue como closure de todos los personajes. La temporada fue un desastre, la temporada final. Fue un chiste, perdió por completo todo el encanto que tenía las primeras temporadas. Entonces prefiero quedarme con las dos primeras y ser feliz con ellas. Nos vemos a junio. A ver, ahí me Échale. Entra el juego de Wolfenstein. Ah, de veras, The New Order. Yo tengo que... Pues tengo ahí un sentimiento encontrado. Es un juegazo. Juegazo. Las armas, los gráficos, los soldados nazis, la historia. Pero al final, ay, ¿por qué hacen eso? Sí. No tiene final. Ya, última misión. Pantallita se pone negra. Créditos. Ah, no seas mamón. Me quedé así de. Ay, ojalá sea al final de los créditos. Prestart. Dije, ay, Dios mío, mátenme, por favor. ¿Cómo juego ochentero? Sí, dije, no manchen, tan buen juego y me lo echan a perder con esto. PlayStation, Xbox. Y salió en Xbox PC. One, 360, PlayStation 4, sí, 3, dije, no, PC. Manches, o sea, ¿algún juego? No, quién sabe, ya me hizo enojar. O sea, misiones hasta que los nazis ya están en la luna, te vas a la luna a pelearte contra ellos. Regresas contra una maquinona tipo de la de la guerra de los mundos. Las armas acá de láser super, sí. ¿Es de primera persona? Sí, primera persona. Te quedas acá como que no manches, qué buena onda. O sea, los monstruos que hacen para los nazis para pelear por ellos. Uh-huh. Te quedas, órale, qué buena onda. Los perros. Con armaduras, o sea, te quedas. Los gráficos están. Sí. Pero al final me quedé. Me echaron a perder el juego nomás con el final. O sea que el de Metal Slug tiene mejor final que este. Sí, yo digo que sí. De hecho, hay una parte que me gustó mucho que estás en la base principal y se va y te pones a dormir. Lo pones a dormir al mono. Ajá. Y despierta el mono y estás jugando el primer Wolfenstein. ¿A los qué? ¿16 bits? Sí. No, 8 bits, ¿verdad? 8 bits. Sí, se ven los monos. Nomás se ve el mono, el que tú eres, con la pistola normal. Se ven los gráficos del 360. Pero todo alrededor son los 8 bits. Y los monos que te salen también son los 8 bits. Eso está muy padre y todo eso. Y luego, para que al final me lo echen a perder así. Después de tantas horas de juego y que no te satisfaga el final, rompieron tu corazón. Terrible. Crack. Junio. Dice. Junio, para terminar ya nuestra primera parte del review. Micha el año. En junio tuvimos una muy buena película que Liliana no le gustó. Edge of Tomorrow. Uy, peliculón. Ah, no lo vi. Extraordinaria. Una película de viaje en el tiempo. Extraordinaria. Y como le dije a Jima, es soldado, salvando al soldado Ryan mezclado con el Día de la Marmota. Día de la Marmota. Sí. ¿Cómo me acuerdo tanto esa película cuando vi la de Tom Cruise? Sí, cierto. Tomás Cruise. Completamente. Bien chida. Compré el disco en presentación con cajita de... ¿De metal? De metal. Está bien chido. A mí sí me gustó. Sí, yo bastante. Compré la de 3D, bastante. De Blu-ray, de todas las presentaciones, copia digital. No, o sea, sí. Venía todo en un solo paquete. No, no, bien padre, bien, sí, bien padre. Muy, o sea, primero la renté para verla porque me la recomendó. A ver si valía la pena. No, okay. Ya la vi, dije. Sí, tendrás que servir. Sí, sí. Y ya ves cómo le puse el 3D la otra vez, cómo se hizo. Sí, no, está muy padre, sí, la película. Es joyita de viaje en el tiempo. Sí, sí. Y desgraciadamente, pues en taquilla no le fue tan bien. Pero pues la película es muy buena. Fíjate que esa clase de personajes le va mucho a Tom Cruise. Pues ya nomás hace de esos. Porque nomás es. Pero es muy buena. A mí me gustó la película, me gustaron los efectos especiales, me gustaron los alienígenas. Exoesqueletos, ¿no? También. Muy padre, muy padre. Los efectos sí me gustaron. Lo que sí que tenía esa. esa referencia del Día de la Marmota y así como que, ay, ¿por qué la vi hace tantos años, no? Luego, no, y luego, pero te ponen las cosas chistosas de sus muertes, te quedas, no manches. Que... Sí, la parte sí. de cómo va aprendiendo es muy divertido también. Sí. Luego, otra película muy buena y es otra película animada en su segunda parte, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Ah, muy buena. A esa iba, fíjate. Chimuelo. Sí, y se me hace que esta le gana la primera. A eso iba, ya ves que cuando pasó a la de 300 te decía, para hacer una digna heredera, una buena segunda parte, hay que superar a la primera. Voy a tomar un antecedente que no me deja mentir. Las dos primeras de Terminator. ¿Sí? Terminator es genial. Sí. O sea, todo, todo. Oye. Está muy buena. Pero la Terminator 2, la que supera. Liga en la historia... Sí. Que es cuando verdaderamente Terminator es como lo engendramos en nuestra imaginación, con los lentes oscuros, la chamarra de cuero negra, así en la motocicleta, escopeta, que en canto. Realidad eso no se ve en la primera. O sea, eso fue una imagen que nosotros nos creamos por el carácter del personaje. La superaron en cuanto a efectos, el que se hizo de alguna manera bueno, eso fue un boom. Y como la superó... Se nos queda como una digna heredera. Sí. Sí, sí, sí, sí. Es difícil hacer. Incluso con una carga emotiva importante, ¿eh? Exactamente. Más que la primera. Sí, sí, sí, muchísimo más. Sí. La superó. Por eso es digna heredera. Entonces, por eso hacer la segunda parte de algo es tan difícil. Porque se tiene que superar con creces al predecesor para alcanzar el estatus de cuando mucho digna heredera. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Lo hizo. Perfecto, ¿eh? Al pie de la letra. Tenía, magnífico. Muchos temores con esa sí. película porque a mí me gusta mucho la primera. Sí. Pero cuando sale, sí, no me gustó que matan arbitrariamente estoico y que encima lo matan. O sea, no es esto de que se cae al vacío y quién sabe si vuelva a salir. No, se lo echan hasta con su funeral vikingo y todo. Haciendo una pausa, quiero mencionar. Que la coincidencia física entre Stoico y nuestro compañero Carlos es bastante sí, es bastante increíble, por cierto. Estoy por vasco, cierto, ¿no? Es correcto. Ay, me gusta mucho el personaje. Y así te puedes presentar y esta noche nos encontramos. Carlos Stoico. Eso. Bien, ya se le quedó. Se imprime. Excelente. ¿Oyeron, hijas? Tenían razón. Buen apunte, Clash. Se imprime. A mí se me hizo buena esa. Le mete. Sí, pero. Sí le mete su pero apenas drama. Se va con toda la familia. Hombre. Pues ni modo. No gozaron nada. No le dio la bienvenida a Valka. O sea, qué onda. No, tanto tiempo de no verse y luego partir así tan de lejitos. Qué feo. Pero el carácter de Hipo, cómo se desarrolló, el que heredó esa curiosidad de aprender de los dragones de la mamá. Todo eso fue excelente, ¿eh? Muy buena película. Muy buena en todos los aspectos, ¿eh? Yo ahí tengo una duda. A ver. ¿El malo sí se murió o no se murió? ¿Cuál? El malo, el que tenía los dragones. Ah, yo el hermano, dije. ¿Cuál? ¿Cuál hermano? El malo, ¿no? Porque se quedó arriba del dragonzote que se fue. No, pero como se metió al agua, no sabe si se murió o no se murió. Ah, sí se murió. Sí se murió. Estoy diciendo exactamente lo mismo de Stoico. Yo no la vi, la segunda, pero ustedes que sí la vieron, ¿creen que haya una tercera? Sí. Sí, da por la tercera. Sí va a haber. Sí, pero, sí va a haber. Pero ahí sí ya va a ser muy difícil sí. que sea buena. Es complicado que mejore, que supere la segunda. Mira, cuando va a haber una segunda parte de un filme, me acuerdo mucho de las palabras de Irving Kessler. Cuando le ofrecieron hacer Empire Strikes Back. Él le decía a George Lucas que no quería hacerla, o sea, y George Lucas le rogó que la dirigiera. Por caridad. Y porque pues él había sido su maestro uh-huh. en la universidad y pues lo conocía, etcétera. Y Irving Kessler le responde, no, es que Star Wars fue maravillosa. Y una segunda parte de Star Wars será solamente una segunda parte de Star Wars, una mala copia. Entonces no, o sea, no me pidas hacer eso, o sea, no puedo hacerla, o sea, ¿cómo voy a superarla? Y ándale, que para la gran mayoría de los fans de Star Wars, la gran película es la gran película, o sea, es la mejor de todas de Star Wars, ¿no? Entonces, siempre que escucho que van a sacar una segunda parte, por ejemplo, de Río 2 o de ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? Me acuerdo tanto de las palabras de Vin Diesel, de que dices, pues una segunda parte solamente será eso, o sea, una segunda, una copia mala de la primera. Y llama, y en este caso pues sorprende en buena manera cuando la segunda parte es mejor, ¿no? Sí. Y esta es una de esas, afortunadamente sí. Y que no son sencillas de lograr. Entonces, bueno, se queda como de lo mejor. Luego, en cómics hubieron estrenos de Vértigo muy buenos, que fue la serie de Fables, American Vampire, V for Vendetta en un hardcover y Hellblazer. Fueron muy buenas series, hasta la fecha siguen publicándose muy bien, se venden bastante, a la gente le gustó, entonces bueno, se queda de lo bueno. Y de lo malo, Transformers, Age of Extinction. Ay, por Dios, ya. No sé si está peor que Spider-Man 2 o ahí se sí, dan. Para mí sí está peor. O sea, es lo mismo de las otras tres películas. Oye, de veras, hay titanes en el último lugar. Sí, no sabes a cuál. Digo, aquí el punto de Transformers es que ya sabes que va a ser mala. O sea, ya de entrada sabes que va a ser mala. Se debieron de haber quedado en la primera. Yo iba inocente. Digo, porque por ejemplo, Spider-Man 2, pues esperabas que fuera buena. Transformers ya sabías que iba a ser mala, pero pues ahí vas de placer culposo a ver si... Sí, de casualidad. Ándale, sí, sal. Pero no fue. ¿Vieras yo qué ilusión tenía por los Dinobots? Sí. Pero es que eso está, o sea, los efectos están feos. A mí se me hicieron padres. Y así perdidos en la trama. Michael Bay. Pero yo tenía mucha ilusión con los Dinobots, o sea, desde niño me gustan los dinosaurios. Sí, los Dinobots. En la época de los Transformers, de la caricatura que todos nos acordamos. Excepto una persona que está menor en edad que nosotros. ¿De qué? De la caricatura de los Transformers. Yo sí la vi. Pero no la disfrutaste como nosotros. No, también es la correcto. Disfruté. Yo tuve como 3 Grimlock. Qué chido. Sí, yo me lo chuté varias veces. Y los dos que se conseguían, que era el estegosaurio. Y el T-Rex, el nada Rex. Más. Uh-huh. Y a no sé dónde un niño traía el apatosaurio, el brontosaurio. Que me da una mendiga envidia. Pero, pues, bueno, entonces a mí me gustaban mucho. Y cuando los vi en esta película yo tenía mucha ilusión de verlos. Y pues me salieron con esto. Que dices, bueno, pues de la película va a estar rescatable. Pues que se vean así gigantescos. Pero no, sí, ni siquiera eso la salva, ¿eh? O sea, es maldita. Yo creo que pobrecita. Es como una película, yo por ejemplo no la vi, y mi viejita me reclama todavía que no la llegué a ver, y ya sabía que, claro que le voy a comprar su Blu-ray, ahí está. Todas las que yo he visto de esas, las otras anteriores a esta, sí. No me fijo mucho en la historia, porque a mí me gusta... cómo se transforman y sus armas y todo eso. La historia para mí no es tan importante. Y pienso, por lo que están diciendo ahorita y lo que se comentó en su momento, que quizás se acerca o es del tipo de película que dijiste ahorita o como la que te gustó a ti de Need for Speed, que está dedicada exclusivamente a ese pequeño sector de público, ¿no? Nada más, sí. ¿Verdad? Que no es relevante si la historia, si el casting. Porque, pero también a uno que fue fan, uno la va a ver principalmente por los Transformers, ¿no? Número uno. Número dos, porque esperas que los personajes actúen como tú los viste en la caricatura. Exactamente. Sí. Y cuando no pasa... Desencanto. Cuando no pasa una de las dos cosas, hay algo que no te termina de convencer de la película. ¿Cuánto dura esa película? No, es larguísima, como 2:30. Que yo eso sí se lo debo, recuperé fe, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque yo ya no creía en la eternidad. Pero cuando la estaba viendo, dije, sí, no existe, man, la eternidad existe. No, se, yo digo, se debieron de haber quedado en la primera película. Sí, incluso hay cosas que me chocan. Por ejemplo, el personaje masculino de las primeras. Ah, no, la de explorable. O la dama que suplanta a Megan Fox. A Megan Fox en la tercera. Ay, horrible. Se me hace bastante. O sea, no llena los zapatos de Megan Fox. No, pero aparte de eso, dices, bueno, pues los carros, ese es un Ferrari rojo, un robot Ferrari rojo que está bien perro. Eso es lo que yo voy a ver. Yo quiero ver cómo se hacen de carros o de tractores, lo que sea, cómo se hacen robots. ¿Y sabes qué fue lo peor de toda la película? Sí. A ver. ¿Cuándo han visto Optimus volando? Solo, sin aditamentos. Nunca. Y así de la nada, ¡Menco y salgo volando! ¿Qué pues? Pero pues no. Como te lo pusieron en la segunda de que se pone a Jetfire. Así sí. Sí te lo ponen en las series, así. Pero así de que salga volando nomás con su escudito cubriéndolo. Lo que pasa es que un brincote, ¿no? Fue que voló. No, sí voló, no más. Las batallas a veces entre Transformers son a veces es una mezcolanza de efectos que no se sabe. Sí, pasan cosas tan rápido. Yo creo que uno tiene que verla en cámara lenta para poder disfrutar esas batallas, pero en general las últimas de Transformers no me agradan mucho por eso. La primera me gustó. Sí. Y el hecho de que Optimus fuera el tráiler como de cabina chata, eso a mí me gustó mucho. Sí. De la última, fue lo que me emocionó. Estuvo padre. Sí, porque el pleito fue ese, ¿verdad? Porque ese era el Optimus que yo conocí. Que supuestamente, ¿verdad?, se les hacía muy antiguo en el trailer, así chatote. Bueno, las batallas en general, la emoción de ver los autos, como dice Jima, los superautos que se transforman, pues, eso no lo quita nadie, ¿no? Pero no es muy buena la última. No. Más bien tira malita, ¿no? Luego, no muy buena, más bien es bastante mala. Hubieron otras dos películas, ya para ir terminando. Una del corte de ciencia ficción y otra del corte de la lágrima eterna. Ah. Snowpiercer con el Capitán América, que ya lo habíamos platicado sobre ella, de un tren que va recorriendo ahí el mundo y que básicamente está dividido por clases sociales, donde los más jodidos van a mero atrás y los mejores van a mero adelante. Es un asco. Llamó México el tren. Es un asco de película. Se llama Latinoamérica. Y la última era. No sé ese comentario. ¿Cómo se llamaba el tren? El tren se llamaba República Mexicana. Y la última película es The Fault in Our Stars. No me acuerdo cómo se llamaba en español, no sé si te acuerdas, Iván, porque la platicaba muchas veces porque salió bastante tiempo en el box office, donde es una chica que está enferma de cáncer, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? Ay, no me puedo acordar. La película fue un mega hitazo entre los adolescentes. No, fue ¿Cielo de las estrellas o algo así? ¿Perdón? No, entre ¿Cielo de las estrellas? Se llama como Confesión. No me acuerdo cómo le pusieron en español. Duró un ratote en box office. Les digo que fue un hitazo entre las adolescentes. Y no faltó la estúpida que pusiera en Facebook de que quisiera tener cáncer para tener un noviazgo así. Dime que no seas mamón. Y de hecho lo publicamos en su momento ahí en Facebook, en Twitter, lo publicamos de que ya valió madre. Porque cuando salió esa película, por ahí cotorreamos de eso, de no va a faltar la Emma que salga con una pendejada de esa. Y no. En esa misma semana nos hicieron el favor de sacar esa estupidez. Híjole. Y pero terrible. Sí, la película era así como que El cielo bajo las estrellas o algo así. Se llamaba la película, pero The Fault in Our Stars era en inglés. Y bajo la misma estrella, algo así era. Sí, y pues fue así de estrella. Dios nos bendiga. Quiero como el meme de Mickey Mouse que se quiere arranque, se pica los ojos. No, se mete las manos así y se quiere sacar los ojos. Era una cosa así espantosa. Y con eso terminamos nuestro primer semestre del año en este review. Y espero que les haya gustado, a ver cuántas coincidimos, en cuántas no estamos de acuerdo. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Esta noche nos encontramos Carlos Estoico Reyes. Jimenauta. Oscardo Pegas y Salchicha. Y chale, hijo. Iván Torrecillas. Y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana. Y como siempre, pues pasen muy buenas fiestas. Comercial navideño. Sí, pasen muy buenas fiestas. Anda crudo todavía. Cierto, feliz Navidad a todos los que nos están escuchando. Feliz Invernalia. ¿Cuál es el equivalente en la religión del gran Cthulhu? No existe. Entonces, ¿en qué? Pásenlo como quieras. Hazla como quieras. Feliz. Deja tú, dice, no me gusta la Navidad, eso no existe para mí, pero bien que le gustan los regalos. Sí. Pero antes de irnos, se me olvidó agradecer a Ricardo Cárdenas, que nos acogió sin albur en el espectáculo de Paseo del Oeste. Y a su compañía de teatro La Balanza, que hicieron grandes esfuerzos para sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Para ese. Y a nosotros, los actores principales. Iván está nominado para el mejor actor de la 501, ¿eh? Excelente actuación de Iván. Sensacional. Gracias, Ricardo. Y pues nos escuchamos la próxima semana. ¡Ah!